Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más, os habla Víctor Fernández. Estamos, todavía en esta situación tan particular, cada uno en su casa, pero esta noche nos volvemos a encarar a una de nuestras sagas favoritas. Hoy encarnamos de nuevo a Doom Slayer con el análisis de Doom Eternal. Y en la segunda parte del programa volvemos con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, bien, supongo. ¿Supones? Haciendo el programa desde casa. Qué raro esto, ¿verdad, Oscar? Escuchar la sintonía desde tu puta casa. Un poquito, sí. Pero bueno, a todo hay que hacerse. Tenemos también a Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues como siempre, traigo la actualidad. Y hoy estoy muy contento porque volvemos al formato habitual, así que vamos a hablar de videojuegos y de además un juego muy interesante, que seguro que os va a gustar. Está con nosotros también el señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Bien. Joder. Puente, como siempre. Parco en palabras. Eres un poeta. Y por supuesto, no sé, gracias. Por supuesto, tenemos con nosotros también al señor David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Pues vamos bien, la verdad es que desde casa las cosas se ven muy bien. Así que contento dentro de las limitaciones que tenemos, así que guay. Y bueno, no están con nosotros ni el Monocazoide ni el Cocademon, porque están en Estudio Holanda 1, que los hemos dejado allí. Así que, por ahora, va a seguir siendo así la cosa. Y ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, Jorge, y antes de ir con la sección de noticias, tenemos que ir, como siempre, con la encuesta. Pues sí, la encuesta. No teníamos encuesta anterior, pero sí tenemos nueva encuesta y es... Os preguntamos una pregunta muy sencilla, que es ¿cuál es vuestro Doom favorito? Y tenemos varias respuestas. La primera es el Doom 1, la segunda Doom 2, la tercera Doom 3, la cuarta Doom 64, la quinta Doom 2016, la sexta Doom Eternal y la séptima, el Monocazoide mata Cocademons en el Doom. Así que bueno, esas son las preguntas de esta semana y ya sabéis que la próxima semana pues leeremos los resultados de esta encuesta. Bueno, ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial complejoanda.foroes.org. Y ahora nos vamos a ir con las noticias de hoy. Empezamos, Jorge. Pues vamos a empezar hablando de dos juegos que se van a retrasar. Son dos juegos muy diferentes, de diferentes compañías. El primero de ellos es Little Town Hero, para la versión de PlayStation 4. Parece ser que se va a retrasar hasta junio, hasta finales de junio. Debía salir el 5 de junio, pero parece ser que finalmente no va a salir todavía. Saldrá a finales de mes, el 26 de junio. Y esto afecta a la versión de PlayStation 4 y a la versión física de Nintendo Switch. La versión digital ya se puede jugar, pero la física todavía no. Este juego, el Little Town Hero, es el nuevo juego de Game Freak, de los creadores de Pokémon. Y bueno, el otro juego que se retrasa es el Wonderful 101 Remastered, que al parecer retrasa su lanzamiento por coronavirus, pero solo el lanzamiento físico, ojo, la versión digital sigue en la misma fecha, pero bueno, las nuevas fechas para la versión física son el 30 de junio en Estados Unidos y el 3 de julio en Europa. Así que, bueno, difieren de las fechas originales, que eran para este mes, para mayo. Pero, bueno, simplemente es la versión física, pues ya sabéis, por temas logísticos, por el tema del coronavirus. Pero vais a poder jugarlo en versión digital de la misma manera, que en la misma fecha que estaba previsto. Así que, nada, estos dos juegos, no sé si esperáis alguno de ellos vosotros. La verdad es que... Ni siquiera el Wonderful 101. A ver, yo por ejemplo el Wonderful tengo pensado comprarlo, pero ya lo tengo en Wii, que además lo tengo duplicado, porque no sé si os acordáis de aquella movida de... la promoción aquella. Sí, promoción de comprar Mario Kart, te podías descargar un juego de la eShop de Wii U. Yo escogí de aquel momento el de Wonderful, porque veía poco viable conseguirlo en físico, y al final también lo pude conseguir en físico, y mira, así que de momento me voy a esperar para poder comprar esta versión. Bueno, a mí quizá por un poco de morbo el Wonderful en una Play 4. Sí. También va a salir en Steam, en teoría. Así que bueno, Nintendo Switch, Play 4 y Steam. En todo caso, la tónica que está siendo esta, ¿no? Es decir, videojuegos en físico, pues con ciertos problemas, pero en general lanzamientos, pues con baile de fechas y todo esto, ¿no? Tónica que nos va, imagino, a acompañar durante el resto del año hasta que las compañías pues se reorganicen un poco. Y ahora vamos a hablar de dos juegos que ya tienen fecha de lanzamiento, y uno de ellos es el Port Royal 4. Ya sabéis, la cuarta entrega de esta saga mítica de gestión de imperios navales, bueno, imperios económicos. Yo siempre fui más del Patricia y del Tortuga. El Tortuga es como el Port Royal prácticamente, es muy parecido, solo que un poquito más arcade. El Port Royal te permite hacer más cosas, ¿no? Pero luego el Patricia ya es un juego más serio de gestión, que haces todo lo del Port Royal, pero más simulador, ¿no? Y Tortuga, Jorge, tuvo una época tocha en el ciber, ¿eh? En el ciber, sí, en el ciber hubo, por lo menos duró un mes en el ciber. Eso ya fue muchísimo, ¿eh? No, es que es verdad, cuando lo machacamos todos, ya sé, ese juego quedó yo en el olvido. Pero a ver, sí que Pedro lo jugó guay, mucho tiempo, ¿eh? Era Rey de los Mares, Pedro. Había llegado al ranking de Rey de los Mares. Yo llegué bastante alto, pero no llegué a Rey de los Mares. Y... Pero estaba muy bien ese juego. Y el Port Royal 4 es como el Tortuga. Bueno, es como el Port Royal. Bueno, como el Tortuga, pero más simulador, un poquito más. Pero no tan simulador, como decía antes, como el Patrician. Bueno, pues este juego va a salir en PC, Play 4, Switch y Xbox One el 25 de septiembre. Ya tiene fecha, 25 de septiembre. Y yo estoy bastante interesado en este juego. Quiero ver qué hicieron con esta saga, porque hace mucho que no tenemos un juego de este tipo, ¿no? Desde Patrician 4 creo que no ha salido otro juego de este estilo, de los míticos, ¿no? Así que yo lo voy a pillar. Y el otro juego del que iba a hablar, que tiene fecha de lanzamiento ya, es el Deadly Premonition 2, que va a llegar a Switch en julio. Llegará el 10 de julio, concretamente. Y bueno, este juego, que aquí hay gente que lo ha jugado. Hay gente que lo ha jugado. Bueno, te refieres a la primera entrega. A la primera entrega, obviamente. Bueno, hay gente que lo ha intentado. Uno lo habrá jugado, otros lo han intentado, pero ya está. Tengo que decir que a mí me fascina este juego por una razón. A mí me tiene una pinta de mierda. O sea, de verdad, desde primero yo no sabía cómo había gente con estómago para jugarlo. Sin embargo, parece ser que lo que es la historia y la narrativa pues engancha bastante, ¿no? Entonces me parece misterioso cómo este juego, siendo para muchos... No voy a decir, yo no lo he probado, no puedo hablar, pero a mí me tiene mala pinta, ¿no? Pero para muchos es una mierda, y sin embargo tiene una legión de fans muy férrea, muy pequeñita, pero muy férrea, ¿no? No sé qué pensáis de esto. A ver, este juego es como beberte piedras, pero piedras que has bañado en caramelo. O sea, te cuesta tragarlas, pero después te deja el regustillo. O sea, algo así, este juego es así. tienes que amargarte para avanzar y descubrir sus secretillos. Y a lo mejor disfrutar un poco. Creo pero que es un mojón. El único que se lo ha acabado. Con potestad para hablar de Deadly Premonition porque me lo acabé. Cuéntanos, David. De hecho, se analizó en el programa. Sí, protestar, vamos a protestar mucho, no te preocupes. No, sí, el juego es terrible, es muy malo. Pero hablaste de... creo que lo trajiste también a mierda que nos gusta, ¿no? Ese juego, sí, ¿no? Sí, el juego es muy malo, sí. pero tiene ese encanto de los personajes y la historia. Pero jugablemente es terrible, terrible te pongas como te pongas. De verdad, y yo siempre he dicho, la primera parte del bosque, que es un bosque, vamos a decir, retro, ¿vale? Si superas esa parte, quiere decir que estás capacitado para seguir jugando. Pero si no la superas... Yo no la superé. No. Debo decir que esta segunda parte tiene mejor pinta. Se nota que ya hay choja detrás, ¿eh? Más choja que en la primera parte. Pero aún así, tiene ese encanto terrible. Dinos, Gaspar. Yo en su día me lo compré para 360, ¿no? Porque, claro, había leído cosas curiosas y me picaba... Me dije, hostia, pues igual está chulo, habla muy bien de la historia y tal. Pero a ver, tú puedes perdonar una jugabilidad hasta cierto punto pobre. No, es muy pobre. Una jugabilidad pobre, eso es una mierda. O sea, es que cuando te metes detrás de la casa y te enfrentas a esos pseudo-zombies y estás pegando más al aire que al zombie porque los controles no responden, joder, lo mandas a la puta mierda. Y yo pasé eso, cogí el coche y dije, ¿qué puta mierda es esto? Y dije, no, por culo el juego, chaval. Me bajé, es horrible jugablemente. Bueno. Yo creo que es lo peor de su generación. O está cerca, vamos. Y la segunda parte, ¿qué tal pinta os tiene? A ver. ¿Perdón? La segunda parte, ¿qué tal pinta os tiene? ¿Tú la deseas, David? Esa segunda a ver, parte? Yo sí, porque me gustó mucho el primero, la historia. Y esta segunda parte creo que tiene mejor nivel de producción detrás. Sí, parece que sí, ¿eh? Ahora bien, debería ser una mierda también. Es que si no, no tiene sentido. O sea, si ahora hace un juego bueno, es que no tiene sentido. O sea, pierde su encanto. Sería decepcionante para ti. Sería si fuera un juego bueno decepcionante, sí, sí. A ver, yo creo que Deadly Premonition necesita... Que sea una mierda, entonces. Es uno de esos juegos que necesita un remake, antes o después. No, olvídate, no. Que dejen, no. O sea, que hagan bien lo que ya está bien, que es la historia y los personajes, y que rediseñen desde cero todo el tema de jugabilidad, todos Oscar, los aspectos jugables. Aquí un remake, pero que siga siendo una mierda, como el original, como los remakes que le molan a Gaspar, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, el mismo juego, pero con mejores gráficos. Pero entonces no vale la pena hacerlo. Si van a respetar lo putruñoso, mejor que lo dejen como está. Si no les va a salir mejor o peor. Yo ni siquiera pido que arreglen los gráficos. Aceptable incluso, si quieres. Eran muy malos, es verdad. Pero, joder, que lo hagan jugable. O sea, que no te dé urticaria, que no esté 10 minutos para matar a un zombie. O la mierda que te aparezca en el mapa. Es que, joder, yo eso es mi juego, me mató. Gráficamente, bueno, pues, yo qué sé. Yo lo puse y dije, ah, vale, es un juego de Play 2, vale, correcto. Y ya está, no había mucho más donde rascar. Pero es que, ¿David? Es un juego de Play 2 del montón de los malos. Sí, mediocre. A ver, se lo come. Yo he hablado con gente que le gusta mucho y les pregunté, ¿pero por qué os gusta ese juego si es malísimo en todos los aspectos? Y hay dos vertientes, ¿vale? Una coincido, que es el tema de la historia, es verdad, la historia es... Bueno, más que la historia diría el protagonista, ¿vale? Y el villano principal. Y luego también hay una parte de la gente que le mola mucho el rollo voyeur, me explico. O sea, Deadly Premonition tiene una especie de subtramas secundarias donde tú puedes seguir a los NPCs, ¿vale? Y ver, espiar por las ventanas y demás y ver lo que hacen. Como si fueses un puto depravado. Y eso a la gente, por un extraño motivo, le encanta. Le encanta. Yo pasé olímpicamente esas partes porque me parecían súper aburridas y además es un juego que no es agradable de ver. Es que es muy feo, de verdad. No te invita a explorar mucho. Pero, no sé, tiene así como elementos muy particulares que si eres una persona con un gusto muy especial, a lo mejor le ves encanto. Yo no se lo vi en esa vertiente, ¿vale? Pero a nivel de personajes y de trama, a mí me parece un juego magistral. Pero ya está, nada más. A ver, yo es que me estoy acordando. Silent Hill 3 y 4, por ejemplo, de Play 2, se ven mejor que eso. Sí. Sí, pero mejor. Si, es que si hacemos una lista de juegos de pedidos que sean mejor, no va a dar problema para más. Hay que entender claro que mejor. Este juego era un juego y vende mejor encima. A ver, pero hay que entender que este juego era un juego de muy bajo presupuesto. La única razón por la que se hizo tan famoso es que tuvo cierto nivel de viralidad entre la gente, porque hay gente que le gustó su trama, etcétera, etcétera, y también porque había gente que se tomaba el juego a coña, y se hizo famoso por eso. Pero este juego no lo podemos comparar con un Silent Hill o con... No, porque es que son, están a años luz, ¿no? Pues sí, sí. Creo que Oscar quiere... Sí, Oscar, cuéntanos. Sí, nada, me acaban de recordar en el chat, yo ni me acordaba, que yo tengo una pequeña anécdota con el creador de Deadly Premonition. Ah, sí, es verdad. Una vez, no sé qué había escrito, creo que se estaba metiendo con Mikami y una cosa así, y yo le respondí que quién coño era, que había hecho en los videojuegos, más que una mierda de juego, algo así, no con esas palabras. Y el tío me respondió en plan, mira, estoy bebiendo una cerveza, estoy un poco pedo, me da igual, no sé qué, no sé cuánto. Alardeando de que estaba pedo. Un personaje, pues, tío, cuidado. Su juego es famoso, gilipollas. ¿Qué le vas a hacer? Porque tiene groupies como tú, que pueden con todo. Jorge, las personas normales no. Te iba a decir una cosa. Sí, es curioso, porque... Te voy a contar una anécdota de Deadly Premonition para que veas lo terrible que es. ¿Sabes que lanzaron? El juego originalmente se lanzó en Japón para Play 3 también, ¿vale? Aquí en Occidente, en Europa al menos, nos llegó inicialmente en 360. Y después, en 2012 creo que fue, lanzaron una versión así, vamos a decir, remasterizada, entre comillas, también para Play 3. Supuestamente mejorada. Y sabes lo mejor de todo, que no, que era peor que la 360. Era peor, ¿eh? Técnicamente era peor. O sea, nace una versión remasterizada y resulta que es peor que la original. Es un despropósito absoluto. A ver, lo de este juego. Yo creo que estaban haciendo ensayos para llevarlo 3DS, pero al final se cortaron. Y esta versión de Switch, que bueno, que enseño aquí mis compañeros porque no la estáis viendo vosotros, yo la tengo precintada y no pienso abrirla en la puta vida. No quiero jugar este juego. Ya me llegó una vez. No quiero jugar. Pero bueno, tiene esa extraña atracción de decir, hostias. Un momento. Con esa peli de Mel Gibson, creo que se llamaba Conspiración o algo así, que el tío veía un libro y cada vez que veía un libro tenía que comprarlo. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Creo que era El Guardián entre el Centeno, el libro. Entonces el tío veía un libro, sí, correcto, y siempre lo compraba. Así de manera asociada, ¡ah! Lo compro. Y no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía. Ahí pasa con Deadly Premonition. Yo veo Deadly Premonition y digo, hostia, tengo que comprarlo. Oye, David, pero E2, ¿te lo vas a jugar? Hombre, por supuesto. Por supuesto. A mí me interesa mucho la segunda parte, sobre todo a nivel de trama. La trama, a mí todo lo demás me da igual. Entiendo. Oscar. Me recuerda. No se entendía ninguno de los dos, Oscar. Ya, porque Gaspar tiene el don de la ubicuidad. Me recuerda a mí, GBP, que se había metido con su manager, que había metido la gamba en un tuit y que yo salí a defender al manager y bueno, en fin, la historia. ¿Qué? Que no, yo ni me acordaba, o sea, se la sabe mejor el Migi que yo, fíjate. Oscar estaba aclarando un poco la anécdota anterior. Gaspar, sí, ¿querías comentar algo? Vale. Gaspi, ¿querías comentar algo? No, estás. Bueno, seguimos con más noticias, como siempre. Este tema da mucho que hablar, pero bueno, ya hablaremos cuando salga la segunda entrega. Bueno, y vamos a hablar de un juego gratis, pero un juego gratis de los jugosos, que salió esta semana, o sea, el anuncio de que lo ponían gratuito unos días, para quedártelo para ti para siempre, que es el Total War Shogun 2 en Steam. Está gratis pues desde hace un par de días y finaliza hoy mismo. No sé si ya ha terminado o todavía lo podéis pillar. Espero que todavía no haya terminado porque no me queda muy claro la hora en la que terminaba. No, perdón, finaliza el 4 de mayo, no hoy. Bueno, tenéis todo el fin de para pillarlo aún. Ah, perdón, finaliza hoy. Pero aclárate, tío. No, estaba mirando la fuente original por si acaso. Es que me finaliza estás... Finaliza hoy, pero va a haber ofertas de Total War hasta el 4 de mayo. Vale. Estás engañando. Entonces, a los usuarios. Si lo habéis pillado, os podéis pillar los DLCs de oferta, ¿vale? hasta el 4 de mayo. La estrategia. Y este juego, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, es mi juego favorito de esta saga. Es un juego maravilloso y tenerlo gratis es un regalo que os puede dar horas y horas de diversión en esta cuarentena. Sí, Gaspi. Iba a decir que sí, es un juegazo, pero tiene un DLC que me pareció muy rastrero. La sangre va por DLC, de hecho. Ah, sí, pero eso pasa desde el anterior, me parece, ¿no? Desde el Empire. Y, ¿no? yo miro aquí a Oscar y le digo que aún me debo una partida. Bueno, las pierdes todas. Yo me estoy jugando una partida a la expansión, a la de los samuráis, la caída de los samuráis, con mi novia, y me parece la hostia. El juego es buenísimo. Es buenísima la expansión, ¿eh? Bueno, y el juego normal ya. También. Son juegos porque muy buenos. La expansión te cambia todas las unidades y te lo ponen como en la época de las guerras internas antes de la era Meiji. O sea, la guerra civil japonesa que hubo antes de la era Meiji. Y mola mucho porque tienes un factor nuevo que se llama la modernidad, ¿no? Y es que si modernizas mucho tus ciudades, la gente se mosquea porque ya es demasiado moderno y ya no tiene los valores tradicionales. Pues por acá y te dicen, occidentalizado. Moderno. Sí, o si llevas eso, muchas unidades con rifles, pues la gente se enfada porque ya no llevas samuráis que luchan con honor y movidas así. Y luego las potencias extranjeras intentan hacer tratos contigo para que... Bueno, para que cuando acabe todo te acuerdes de ellos a la hora de comerciar y tal. Está muy bien el juego, ¿eh? Muy bien. Esta expansión, bueno, sobre todo. Te voy a decir, en la expansión no tienes problema con eso. Joder, yo siempre dejo guarniciones grandes. Si me metan los Smaug y tal, ya te va por. Hombre, ya, lo que pasa es que cuando tienes... Cuando... Es una dictadura, lo mío. Mira, Gaspar, cuando tienes lo que me pasa a mí, que tengo ahora mismo en la partida, estamos en la fase final de la partida y debo tener unas 20 provincias. En ese momento... Se te empieza a revelar peña. Sí, se empieza a revelar peña y cuando se revela gente en... Par, lo que no te das cuenta es que Jorge es progresista. Cuando se... Y no es tirano ni en los videojuegos. Soy pragmático. Iba a comentar... A ver. Un momento. Pero... Iba a comentar que cuando se revela gente en el juego... montan su propio mini ejército de sublevados y te atacan y te pueden reconquistar el lugar. Ojo, ¿y sabes qué pasa, Víctor? En este juego, cuando en este juego, en lugar de estar la figura del Metsuke, está una que se llama los Ibinishi o algo así, o no me acuerdo muy bien el nombre, ¿no? El caso es que es lo mismo que un Metsuke. Sí. El Metsuke era el policía que permitía apaciguar a las tropas, sobornar a peña, etcétera. Cuando lo mandas a una ciudad, haces clic derecho sobre una ciudad para apaciguar la ciudad, pone dar charla. O sea que llega el tío allí a la ciudad y dice, bueno, les voy a decir cuatro cosas a estos a ver si se calman. Y a veces tienen suerte y se calman, pero a veces... Está bien, sí. A ver, Gaspar. Yo en los Total War tengo una máxima, que es, hay una frase que me gusta mucho, que es, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Eso es la monarquía absoluta, es el gobierno que más le gusta a Gaspar. Pero eso... Claro, yo trabajo para ellos, pero sin contar con su opinión. Yo mejoro sus vidas. Menos mal. Pero sin preguntarles. Menos mal que no gestionas tú. Menos mal, Gaspi, que no me gestionas tú el coronavirus, ¿eh? Lo llegas a gestionar tú y arde Troya. Está todos muertos. El país ardiendo el segundo día. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Y vamos a hablar de Nintendo, porque han comentado, bueno, una web que se llama Venture Beat ha comentado que Nintendo está barajando la posibilidad de no hacer un Direct en la época del E3, sino a finales de verano. Se comenta, según las fuentes que tiene esta página web, es un medio de prensa de videojuegos, se comenta que por culpa del tema del coronavirus y la... digamos, la lenta adaptación que ha tenido Nintendo al tema de trabajar desde casa, pues están viendo retrasados los desarrollos de algunos de sus estudios. No algo demasiado importante, pero sí lo suficiente como para retrasar uno o dos meses el tema del Direct, ¿no? Comentaba la fuente que hay que tener en cuenta que en Japón hay compañías, no sé, tampoco se sabe si es exactamente el caso de Nintendo, pero hay compañías todavía que utilizan medios antiguos para trabajar, como el fax o tal. De hecho, en el manga creo que se sigue utilizando el tema del fax, ¿no? Que es como un poco del siglo pasado, ¿no? Y bueno, comentaban eso, que además hay una tradición japonesa que es que cuando se toman decisiones importantes a nivel empresarial tienen que hacerse en persona, las discusiones para eso, y etcétera, ¿no? El caso es que bueno, no es una noticia que haya confirmado Nintendo, así que tienes que cogerla con pinzas, pero es muy posible, muy muy posible, que no tengamos un Direct en el E3, ¿no? En la época del E3, que sería el mes que viene. Así que, bueno, a mí me da pena, pero más vale eso que nada. Así que si hay que esperar a que acabe el verano, pues esperamos. Bueno, hay que tener en cuenta, es probable que suceda lo que acaba de comentar Jorge, pero por ahora, hasta este momento, todavía es un rumor. No hay ninguna noticia oficial por parte de Nintendo que diga que no van a hacer presentación en este, bueno, en lo que serían las fechas próximas a lo que vendría siendo el E3, ¿vale? Lo que comenta Jorge de finales de verano, entiendo que sería finales de agosto, si se da el caso, pero hay que recordar que esto es eso, un rumor todavía. No está confirmado que Nintendo tenga problemas en cuanto a fechas de cosas ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, si nos faltara por las fechas de E3 Nintendo, la verdad es que sería ultra descafeinado, ¿no? Una de las compañías que mejor lo ha estado haciendo en los últimos E3, Gaspar. Me iba a decir, yo lo veo bastante posible, ¿eh? Puedes jugar la baza de anunciar un juego, por ejemplo, algo que tenga un cierto impacto y tal, y que lleve tiempo en desarrollo. Bueno, estamos perdiendo a Gaspar. Sí, lo perdemos. Bueno, pues bueno, no sé si tenéis que comentar algo de esta noticia, si no, aprovecho para comentar una, muy rápida, muy rápida. Aprovechando este momento de inciso. David, comenta. Nada, yo la verdad es que todo el tema este coronavirus, lógicamente, está descafinando mucho el verano, ¿vale? Sí, el boom de las consolas, sí, y demás. Inevitablemente lo está descafinando mucho, porque siempre se podrán hacer cosas sucedáneas, pues eventos digitales y demás y tal, pero ya nunca volverá a ser lo mismo. O sea, no sé, es una sensación de no sé si decepción, pero de resignación, ¿no? Fíjate, esto nos ha venido así y poco se puede hacer. La música que está viviendo de fondo es además perfecta para ese momento. Es justo cuando en Metal Gear habla Naomi, que están hablando de Fox Die y tal. Y este es pues nuestro particular, un poco haciendo así la... Pero sí. David, yo creo que lo que nos sucede en este momento es que venimos con el aura de pesimismo, un poco de esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Que es una época terrible, la verdad. Mucha gente lo está pasando muy mal. Y desde nuestra perspectiva actual, pues todo parece como que nunca van a ser los tiempos como antes, ¿no? Pero yo creo que, bueno, cuando pasemos este bache, pues habrá ciertas cosas que volverán a... No, pero no me refiero a eso, Víctor. No digo en general, me refiero en concreto en este E3. Evidentemente sé que en próximos años pues todo volverá a la normalidad. Bueno, salvo que haya otro brote de la hostia, que nunca se sabe. Pero me refiero a que este año en concreto pues va a ser muy descafeinado en general. Sí. Muy descafeinado. No pretendo decir que a partir de ahora pues nuestra vida cambie y veamos todo de otro color. Hombre, en mi caso no va a ser así. Creo que en el de los mis compañeros tampoco, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Todo, pero que lo que resta de año va a ser muy, muy descafeinado pues por todo lo que nos ha tocado vivir y eso pues también afecta a las compañías y demás, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que hay. Y en el caso de Nintendo, pues hombre, habrá motivos logísticos, en caso de que se confirme esto, habrá motivos logísticos de otra índole, ¿no? Pero es un palo bastante gordo. En general, Nintendo creo que ha sido un poco la salvadora de los últimos E3, ¿no? Oscar, estamos hablando de la posibilidad de que Nintendo pues no haga su clásico Nintendo Direct en las fechas de E3, y porque se rumorea que debido a ciertos retrasos pues están llegando a Nintendo... por el tema este de teletrabajar, que se han adaptado tarde y demás, y que posiblemente la presentación de sus juegos tradicional del año la tendríamos a finales de verano. ¿Qué opinas del tema? ¿Es un rumor? Sí, yo también lo había leído. A mí el E3, sinceramente, desde hace unos meses, bueno, desde que se confirmó que no iba a haber, digamos que me da igual. Ya lo he asumido con que no hay E3, se presentarán algunos juegos en vía... Directs de algunas compañías, pero eso no es un E3. El E3 no lo hay y no lo va a haber este año. Partiendo de esa base, los juegos están saliendo igual. ¿Qué más da que no vea un anuncio en junio y lo vea en octubre? Me da exactamente. Y Gaspar, tú antes estabas comentando, se cortó ahí la comunicación, no sé si querías comentar algo más acerca de esto. No, a ver, estaba pensando que lo veo bastante coherente por el tema de, o sea, retrasos en el salón y tal. Yo imagino que es posible que aprovechando que todo el mundo ya se ha anunciado que, bueno, va a haber diversos, va a haber eventos digitales, igual algún desarrollo que puedan tener avanzado, pueden aprovechar, joder, para mostrarlo por esas fechas. Y luego ya, bueno, en agosto o cuando sea que nos haga un direct con más cosas. Lo que sí que está claro es que Nintendo este año no tiene nada, vamos a ver, tiene alguna cosilla, sí, pero quiero decir, títulos importantes, no tenemos nada a la vista con una fecha de lanzamiento, con tal. De hecho, nos quejábamos un poco, sobre todo yo, en programas anteriores, que realmente no sabemos cuál es la hoja de ruta de Nintendo de cara pues, a mediados y finales de año, como sí que solemos saber más o menos a estas alturas o cuando llega el E3. Entonces, realmente, fijaos, salió Animal Crossing, que podríamos decir que era el juego grande de Nintendo para la primera mitad del año, y poco más, porque realmente tenemos, sí, tenemos el Xenoblade Chronicles y tal, pero que realmente no podría considerarse, es un juego menor dentro de lo que son los planes de la consola. Pues yo te digo que para Nintendo es un juego grande. No sé, Oscar, yo no lo veo así, siendo tratándose de lo que es, ¿no? O sea, no, no da lo puedo. Igual que no sea veo un remake, que no sea un remake. Pero ¿Es Resident Evil 3 un juego pequeño? No, ¿es pero un remake? No, pero en es este caso. Lo mismo con Xenoblade. En este caso, yo no sé si llamarle remake a eso. Joder, macho. Tío, de verdad. Es un remake. Tiene partes jugables nuevas, con un epílogo totalmente nuevo que conecta con otro juego. Gráficamente está rehecho desde cero con otro estilo gráfico. Joder, no sé cómo no sé para ti lo que es un remake. Pero vamos, que tú miras uno y miras otro y es un remake. Juego que se hizo desde cero, confirmado por Nintendo. Bueno, sí, hombre, cero, Oscar, no, pero lo que pasa es que ese juego se anuncia de una forma, no sé si me explico, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando anuncia un Super Smash, o un Mario, un Zelda, o un Metroid Prime, o un, ¿sabes? El tratamiento que tuvo Nintendo a nivel mediático con este juego, vamos, mi punto de vista es bastante menor que un juego de los de primera división de Nintendo. Y eso que les queda, joder, por lanzar. Y con el juego original igual. ¿Desde cuándo se publicita un RPG al mismo nivel que un Smash Bros? Hombre, yo recuerdo que ¿qué me estás contando? Xenoblade Chronicles 2 se le dio una cancha tremenda, ¿eh? ¿Al nivel de Mario Kart, Smash Bros, Zelda y sí, Mario Odyssey? Desde luego. Ni de puta coña. O sea, te estás tergiversando la realidad. En absoluto. Estás asumiendo bajo desde tu punto de vista y no es así. A ver, yo no quiero que Oscar se acostumbre a decir que estoy en parte de acuerdo con lo que dice. Yo sí considero un remake este Xenoblade. Y aparte, yo sí pienso que es un juego. Estamos hablando de un RPG que ha marcado el camino a seguir para muchas de las sagas actuales, ¿eh? Pero yo no digo, Gaspar, yo no digo que sea. Es decir, es un juego, aparte de que es muy influyente, perdona, Víctor, yo creo que Nintendo tiene claramente la intención de convertir a Xenoblade en una de sus vacas sagradas. Es bastante evidente, viendo el mimo que le da, ya no al 1 en Wii, luego le dio, lo reeditó en 3DS, bueno, hizo un remake más bien, ¿no? Ahora le hizo un remake, sacó el 2, más una expansión jugable para el 2, y sabemos que mínimo, bueno, está X. Y mínimo sabemos que están trabajando en el 3 o en algo relacionado sí, con el 3. Sí, seguro, Gaspar, pero yo no digo que sea una saga menor, ni que Xenoblade sea un juego menor. Digo que el lanzamiento de este remake, o remastered, o como queramos llamarlo, de Xenoblade Chronicles, no es un lanzamiento de primerísima división de Nintendo. Y eso para mí es evidente, vamos. David. Pues yo considero que le han dado bastante más atención que, por ejemplo, al Persona de Wii U este que sacaron hace enero. Me los ha jodido. Yo estoy con Víctor. Vamos a ver. No tiene el marketing que tenía otros juegos detrás. Eso está claro. No lo tiene. Y no es por estarle méritos. Y yo creo que Xenoblade es una saga. No la intención de que sea una vaca sagrada. Ya es una vaca sagrada para Nintendo. Es su JRPG estrella, exclusivo. Eso ya es un hecho contrastado. Pero este juego no tiene el nivel de marketing detrás que tuvo, por ejemplo, Xenoblade Chronicles 2. No lo tiene. Pero no lo tiene porque no deja de ser un remake o un remaster o como queráis verlo. Es decir, si fuese un juego diferente, una continuación de la saga o algo por el estilo, entonces sí, entonces ya sería un título de primerísimo nivel y con un marketing detrás, vamos, evidente, pero este no lo es. Yo creo que es así, vamos. En todo caso, es lo que comentaba, queda este lanzamiento y poco más. Realmente algunos juegos third party. El Bravely 2. Efectivamente, Bravely Default 2, correcto. Y para ya de contar, ¿no? Me parece que no hay nada más pendiente. Breath of the Wild 2, que no sé, Breath of the Wild 2, que no se sabe si va a ser. Sí, este, pero no me refiero a eso. Me refiero ya a juegos confirmados, lanzamientos confirmados, la recta de mediados, finales de año. No tenemos nada a la vista, que yo sepa, vamos. David. No tenemos nada a la vista. Alguna sorpresa ha sido última hora, pero de momento es un terreno completamente desierto, lo cual es un poquito... No sé si preocupante, pero no sé, creo que esto nunca había pasado antes en los años de vida de Switch. Y bueno, antes dije JRPG para antonomasia de Nintendo, no, también este Fire Emblem, que se me había olvidado. Pero vamos, que ya es una saga totalmente asentada. Bueno, pero Fire Emblem es un juego de estrategia. Bueno, pero a ver, las últimas entregas, la última entrega ha tocado otros palos también, ¿no? O sea, es una saga bastante experimental. Sigue siendo un juego de estrategia. No, bueno, pero no deja de ser un JRPG de estrategia, Oscar. Bueno, pero sigue siendo un juego de rol. Gaspar quiere comentar algo y seguimos, Gaspar, que tenemos más noticias. Sobre los lanzamientos, os estáis dando cuenta que es exactamente lo mismo que el año pasado. El año pasado, a estas alturas, no se sabía que había a partir de junio antes. Era un vacío. Y Nintendo anunció que fueron 5 o 6 juegos del tirón. Y aparte, títulos relativamente grandes, ¿eh? Sí. O sea, Smash Bros, Luigi Mansion, el de los robotejos, no sé, varias cosas más que salieron por ahí por medio también, joder. O sea, bueno. Nintendo ahí... está claro que va a hacer lo mismo. La primera mitad del año, no sé por qué motivo, saca un par de títulos y el resto del año les dejo de la cartera y te saca 5 títulos tochos en 5 meses, son 4. Pero es que siempre ha sido Nintendo, su fecha favorita era... De septiembre en adelante. Sí, el mercado navideño. David. Yo tengo la esperanza de que este año sea la sorpresa máxima y lance el Metroid Prime. Ya veo que no. Ya veo que hay dos pollas riéndose. Yo tengo la esperanza de que sea así. En cualquier caso, Jorge. Y ya para cerrar esto, vale, que Jorge. En cualquier caso, está el tema este del rumor bastante fuerte de los Mario, que eso tiene pintaza, ¿eh? Ya lo hemos comentado en otros programas, así que ojito con eso. ¿El qué de los Mario? ¿Este recopilatorio? Sí, un recopilatorio, ¿eh? Un rumor ahí que lleva... Es lo mismo de antes, o sea... Coño, es un puto recopilatorio. Que a mí me parece la hostia, sería un lanzamiento brutal. Pero mira, el 3D World, por ejemplo... Es un juego sí, que. Sí, pero a ver, Jorge, no se lo mismo. No es un lanzamiento de primerísimo nivel, sería a mí me lo parece, pero bueno. Y darles un buen repaso y tal, y que para mí es la hostia, cuidado, no me malinterpretes. Pero es un poco lo que decíamos antes, no sería un lanzamiento de primerísimo nivel. Para mí, el lanzamiento de primerísimo nivel es una saga sentada, o una IP nueva, pero todo, un proyecto completamente nuevo. Que si no. Bueno, vamos con decirte, Jorge, más noticias. Vamos con más noticias. Sí, David, termina. Imaginemos que, yo qué sé, ahora resulta que Nintendo dice, pues nuestro lanzamiento estrella para lo que resta de año es el Mario HD Collection, por poner un nombre de gilipollas, vamos a decir. Eso sería pues una excepción brutal. Sus muertos. Sería decir, mira, Nintendo, que te den por el culo. A ver, para mí sería una gran alegría, pero comprendo que no para todo el mundo. Porque tú no tienes ninguno, joder. Si para mí es cojonudo el juego en sí, pero no deja de ser un compilatorio. Lo que le pedimos a Nintendo son cosas completamente nuevas, porque si no es que no sé. Lo que le pedimos a todas. A todas, exactamente. Exacto. Porque si no, joder, es que si no, ¿qué pasa? Es un ejemplo tan extremo que lo veo poco factible. Eso es un complemento cojonudo. O sea, tú tienes un catálogo de exclusivos de la hostia y encima añades un recopilatorio de obras maestras. Y dices tú, joder, madre mía, qué puta maravilla. Pero no puede ser, digamos, el caballo de batalla de lo que resta de años. Que totalmente de acuerdo. A ver, David, yo quiero matizar lo que has dicho. Le pedimos juegos nuevos y remakes de juegos que nos gustan también. Bueno, pero mira, no fastidies. Ese mismo debate, Oscar, ese mismo debate que tuvimos, o sea, efectivamente, que joder, el remake de Resident Evil 2 es un puto juego nuevo. Claro que lo es que lo es. Exactamente, y coincido contigo. A ver, yo para la generación siguiente estoy deseando que haga un remake de Resident Evil 2 nuevo. Resident Evil 2 y remake segunda parte. Claro, joder. Y del 1 también. Pero Oscar, no me negarás que lo del tema de Xenoblade, aunque para ti tenga un interés de la hostia porque te encanta el juego, que realmente, hostia, no lo podemos considerar un lanzamiento de que digas tú, ¡guau! Esto justifica que Switch sea la mejor consola de este año. Pues, hombre, ¿no? Pues no sé, a mí me estaban diciendo que no era un lanzamiento importante. Y luego me decían que el recopilatorio de los Mario sí que lo era. A mí no, bueno, me fastidies. Yo mantengo mi línea de crítica. Es que no me jodas. Lanzamiento de la hostia, bueno, ninguno. Vamos a continuar con más noticias. Y vamos a hablar de Microsoft porque esta semana ha anunciado que el jueves 7 de mayo, es decir, el jueves de la semana que viene, van a enseñar los primeros videojuegos de Xbox Series X. Lo que se ha comentado es que todos los juegos que van a mostrar son de third party, es decir, no hay ninguno que sea de los propios estudios de Microsoft, pero han confirmado que entre los juegos que van a mostrar va a estar el nuevo Assassin's Creed. ¿Vale? Entonces es bastante interesante ese tema, y hay rumores que dicen que a lo mejor vemos lo nuevo de From Software. Que eso ya no sé si eso ya es demasiado. Entonces, bueno, jueves 7 va a ser concretamente el horario, a ver si lo encuentro. No viene el horario, pero bueno, va a ser el 7 de mayo, el jueves, así que estad pendientes porque anunciarán. Ah, sí, lo pone. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ¿vale? Pero eso justo, no iba a ser la noticia de la semana. Justo cuando salgo de trabajar. No, la noticia de la semana es otra. Pero, no sé, comentaste ahí un juego que se acaba de anunciar. Sí, ya hablaremos. Joder, tío, vaya cagada más gorda. Seguimos, no, porque tenía que decirlo. Seguimos con David. David, cuéntanos. Igual mis compañeros se vuelven a reír porque son tontos. Tengo la esperanza, yo soy un hombre lleno de esperanza, un tiempo de desesperanza. Tengo la esperanza de que Microsoft se saque su polla virtual y diga, nuevo Fable para Series X. No, pero ojo. Este jueves se comenta que Microsoft no va a enseñar nada propio. Va a ser todo third party, ¿eh? Pues entonces que les den pero, poco. Es lo que no se comenta. Verdad. Pero David. ¿Qué? Pero si los Fable, a ver, con matices y exagerándolo un poco, son un putruño, tío. Mira, Oscar, tío. Dicen que los first party los van a enseñar en verano, ¿vale? A ver, ahora voy a matizar mis palabras exageradas. A mí, el primer Fable me gustó, es un juego bastante decente. Sí, chulo. No cumplió chulo lo que prometía, pero a mí me gustó. El segundo está bien, lo jugué, o sea, me lo acabé del tirón y tal. Bien. El tercero, es el tercero. El segundo sí que es un putruño, no conseguí acabarlo. Me parece una puta mierda de juego. Así, con todas las letras. El primero y el tercero bien, el segundo es una puta mierda. No, Oscar, existe la redención, ¿vale? Pueden hacer un cuadazo del copón. Bueno. Vale, pero que se le den a un equipo creativo totalmente nuevo que sepa hacer videojuegos. Vale. No, señor Gaspar, cuéntanos. Yo iba a decir que, joder, mira que Microsoft tiene cosas por ahí olvidadas y tal, pero pedir que vuelva el cadáver ese, tío. ¿Qué cadáver? ¿De qué estás hablando? Eso es un cadáver, tío. Está muerto y enterrado. Déjalo descansar en paz, tío. Mira, os voy a decir una movida. Joder, la saga tocó fondo. No hace falta que vuelva. Una cosa sobre Fable 2. Tiene un sistema de economía en el que cuando tienes ya muchas casas, consigues rentas, porque las alquilas y tienes unas rentas. Y el tema es que si dejas el juego días sin jugar, cuando vuelvas a jugar, se te acumuló toda esa cantidad de dinero en rentas, ¿vale? De tus propiedades. Sí. Yo debo ser multimillonario en ese puto juego del tiempo que llevo sin jugar. O sea, debo tener ahí, si no hay un límite, debo tener una cantidad de rentas acumuladas increíble. Ahora, si vuelvo tengo roto el juego para siempre a nivel de dinero. Pues, bueno, parece que te gustó, cabrón, porque mira que lo recuerdas. Joder, pues que a ver. Una cantidad de mierda y tiene un detalle genial que te ha marcado. ¿Qué sí, pasa ahora? ¿Qué porque tienes que decir? No, eso es para decir el tiempo que llevo sin jugar. Oye, a él. Pero, Oscar, ya, ¿tú no serás uno de esos que le echan como 2.500 horas a un juego y luego ponen en la review un Steam de el juego es una mierda? Pero lleva 2.500 horas, ¿no? Sí, eso es maravilloso. A ver, con matices, un juego mediocre le puedes echar un montón de horas. Mira a David con Deadly Premonition. Sí, es un juego de mierda que le jugó. Te digo una cosa, un tío que lleva esa cantidad de tiempo está capacitado para decir que es una mierda. O sea, claro, efectivamente. Eso es que no, pero si fuera una mierda no tendría tanto tiempo. No tiene nada que ver con que un juego sea bueno o malo para que tú le dediques horas. No, el juego tiene que tener un juego... Espera, Oscar, el juego tiene que tener algo bueno para que a ti te tenga pero no vamos a ver. Si yo tuviera absolutamente nada bueno y fuera una mierda, tú no podrías estar mucho tiempo jugando ese juego. Cada persona es un mundo. Y puede haber personas que un montón de mierda le parezca apetecible. ¿Me entiendes? Entonces, no tiene por qué ser un juego bueno. Pero entonces el juego tiene la virtud de gustar a esa persona porque tiene algo que le gusta a esa persona. Bueno, entonces, esa persona es súper rara, con unos gustos asquerosos, que le encanta comer mierda a cucharadas. Es que no me jodas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pues no. Joder, anda, no ha de estar las estadísticas de Steam hinchadas de gente que ha acumulado horas. Yo creo que hinchadas a juegos súper mediocres. Hinchadas de gente cínica. Oscar, en tu caso fue de Devil May Cry 2. Sí, a ver, me puse como meta acabar esa puta basura. Y lo conseguí, joder. Y Vietnam. Premonicio, tal cual, una puta mierda, pero que terminé e incluso me gustó. Pero claro, entonces te gustó. Quiero decir, el cinismo viene de este juego no me gusta, es una mierda, llevo 2.500 horas. Ese tío es un catedrático de ese juego, o sea, le pueden dar una cátedra, ¿sabes? Voy a decir, es una mierda. O sea, ese tío sabe. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la gente que hace eso es que es gente muy cínica, que dice, he echado 1.000 horas, sigo jugando todos los días, pero es una mierda de juego. Que alguien pueda decir, llevas 2.500 horas y dice, bueno, he reflexionado y es una mierda. Yo sí, si en el comentario de texto dice, he jugado tantas horas, el juego es una mierda y me gusta, entonces sí, vale, bueno, te lo acepto. Pero, perdón, y dicen no me gusta, entonces sí, es un cínico de mierda. Pero joder, yo ya te digo, hay un montón de gente que le gusta la mierda. Y a mí hay juegos de mierda que me gustan, y ya está. A ver, nos hemos desviado un poco del tema principal. Sí. Yo hablé de Fable como deseo mío. Luego salió Gaspar el Enterrador, dijo que eso era un cadáver. El Enterrador. Pues, yo creo que hay posibilidades de que esa saga vuelva. Igual que Perfect Dark, o sea, Perfect Dark también está ahí en el punto de mira, ¿eh? Y mira que la segunda parte fue mala, pero mala a rabiar. Joder, pero siempre hay una segunda oportunidad en esta industria. Siempre la hay. Pero a ver, bueno, hay una diferencia. Sí. La saga Perfect Dark, aunque el 2 es muy malo, el 1 es una obra maestra. No hay ningún Fable que sea una obra maestra. Pero, no hay ningún Fable que digas, ¡guau, qué puto juegazo, quiero que la saga vuelva! No. Tampoco hay ningún Fable que diga, joder... Guau, tío, esto es peor, no sé, que la plaga bíblica de las mangostas, tío. Bueno. El segundo, y de Journey ni te cuento. Bueno, de Journey ya es una mierda para Kinect. Que, si por cierto, a mí, hablando de Perfect Dark, me da un poco de pena que esa IP esté en manos de Microsoft y haber hecho lo que hizo con esa precuela. Bueno, no fue Microsoft, fue Rare, la Rare de mierda, ¿eh? Bueno, sí, Rare, pero Rare pertenece a Microsoft. Sí, yo lo único... Lo único positivo que le saco a todo esto es que sacaron esa edición, esa versión medio tuneada para 360, que está bien. Sí, está eso es cierto, eso está muy chula. A ver, yo es que hoy en día todavía soy incapaz de... ¿En qué pensaba Rare para sacar una precuela de un juego? Primero, la tía sale directamente de la academia después de aprender todo, técnica de espionaje y todas las cosas. ¿Qué haces una precuela de eso? No tiene ningún puto sentido. A ver, Gaspar. Aparte que el juego, entre el aspecto del personaje que le hace, no sé, una cirugía estética o algo, es horrible. Y el juego es una mierda enorme, por lo menos a mi gusto, quitando gráficamente, pero, si quieras llamativo. No sé, pero Gaspar, a ver, yo eso lo entiendo. Que sacaran ese juego, yo lo entiendo. Cuando Microsoft compra Rare, Perfect Dark es una vaca sagrada y era obvio que querían una vaca sagrada de Rare, me refiero. Y de hecho un proyecto de GameCube. Claro, y era un proyecto de GameCube que ya está supuestamente algo avanzado. Yo entiendo que Microsoft quisiera sacar un juego con esa marca en aquel momento tan potente, es normal. Que después el juego saliera como salió, pues un problema gordo, pero bueno. Era un 2, no una precuela. Sí, eso también lo veo como algo más razonable, es verdad. David. Van, yo no sé, iba a decir una cosa, y es que Perfect Dark, la verdad es que el original, envejecer no ha envejecido muy bien, porque hay esa parte en la que vas con un extraterrestre al lado, que es el típico extraterrestre icónico, este cabezón, con cabeza Elvis. Verde, cuerpo pequeño, Elvis, que te acompaña Elvis y tal, mientras estás luchando, esa parte es putamente ridícula, no me jodáis, es putamente ridícula. A mí me gusta. Joder, todo eso. Es muy bizarro eso, ¿eh? Donde esté GoldenEye, que se quite lo demás, lo siento. Hombre, yo también prefiero GoldenEye, pero eso una es. Cosa no quita la otra. Yo, bueno, por querer GoldenEye, no voy a odiar Perfect Dark, todo lo contrario. Yo sí. Equilibrio. Democracia. Las opciones que tenía el juego en multi, con bots, por ejemplo, ¿qué? Yo no les he vuelto a ver ningún otro juego. O sea, joder, por normal, tío, ¿por qué? ¿Quién coño juega con bots ya? Hostias. Apareció el modo online, Gaspar. El modo online masivo. Vale, ¿qué pasa? ¿Tienes un amigo imaginario que es el bot de Perfect Dark? A ver, pero te podían dar la opción de jugar con bots en otros juegos. No todo el mundo pagaba para jugar online, ¿eh? Hay coño, un Real Tournament también podías jugarlo con bots y Quake 3. ¿A dónde te vas? Sí. Joder, pero es que al día de hoy... Recuerdo que era un puto juego de Nintendo 64 y la vertiente multijugador, todas las opciones que daba y toda la pesca... Joder, macho, eso... Bueno. Fue la hostia en verso. Mira, yo... Y tardó... Y no sé si era algún otro FPS que lo haya igualado en esa vertiente, iba a decir algo impopular. Time Splitters 2 y 3, Gaspar. Una... Iba a decir algo impopular, pero... El 3 sí que lo probé. Pues esos tenían un buen multijugador local. Pero es que el multijugador local pasó a mejor vida en la gran mayoría de juegos con el modo sí, online. Sí, claro. David, ¿puedes decir cosas impopulares como sabes? Vale, voy a decir una cosa que mucha gente le va a enfadar, pero yo lo defiendo y además tengo pruebas de ello, que soy yo. El mejor juego multi local de 64 es Quake 2. Así lo dejo. ¡Venga, hombre! Es putamente viciante... Es putamente fluido, o sea, es una maravilla jugar a ese juego en el multi en la 64. Y de verdad, ¿qué pasa? Que Quake 2 en 64 ni Dios se acuerda de él. Pero yo me hacía unas juegas ahí con los amigos que era alucinante. Es el puto mejor multi de 64. David, mira, pues... yo te diré una cosa. Yo en consola no lo jugué nunca en multijugador ese juego. Pero en PC fue de los primeros juegos que yo jugué en los cibers, en las LANs y tal. Era la putísima hostia. Jorge y yo íbamos al ciberchat exclusivamente a jugar a Quake 2 en multijugador en LAN. Había a lo mejor, imagínate, 3-4 partidas juntas ahí, de mogollón de gente y tal. Lo pasábamos de puta madre, porque es tremendamente viciante ese juego para jugar multi. Sí. A ver, no es exactamente igual al de PC, lógicamente, pero habían conseguido que fuese muy fluido y la experiencia de Quake, o sea, ese juego así rápido, dinámico, muchos saltos, pum, pam, pum... Joder, es que era putamente viciante. O sea, de verdad, es una maravilla. Pues para mí el multijugador legendario de este tipo de juegos es GoldenEye, poniendo Facility y todo el mundo con minas de proximidad. Con las minas de proximidad. Eso era muy divertido. Pero el juego, no era igual de rápido y dinámico, Oscar. No, porque el juego se moría. El juego petaba con tantas explosiones. ¿Qué estoy diciendo? Joder, tío. Se moría completamente. Se paraba la pantalla y... Ya, tío... Por eso era espectacular, porque te cargabas el juego. Yo quería comentar una cosa con respecto a Rare, antes de pasar a la siguiente noticia. Quería comentar algo con respecto a Rare. Yo, en el tema este del... En el mundo del desarrollo de videojuegos, en el mundo del videojuego en general, yo creo en la redención, ¿vale? Igual que también creo que la compañía que está en el top próximamente puede pasar a ser la mierda. Ya ha pasado a más de una. Sí que creo en la redención y creo que una compañía que haya hecho las cosas mal o relativamente mal podemos esperar un buen juego a posteriori, porque en este mundo los profesionales van rotando, las compañías cambian de dirección o cambian de rumbo cuando las cosas no les van bien, y entonces yo creo que eso se puede dar y creo en Rare en ese aspecto, vamos, David. Joder, pero vamos a ver, mirad, Resident Evil 5, vale, decimos todo, más divertido, pero buf. Es un juego malo. Espera. No sé malo, pero la IA aliada es una puta mierda. El personaje le da puñetazos a una piedra. ¿Qué es esto? Pensamos, Capcom, tío, tienes que mejorar en la siguiente Resident Evil. Capcom dice, no, voy a hacer lo peor. Y lanza Resident Evil 6. Y decimos todo, joder, Capcom se ha terminado la saga de Resident Evil. Ha muerto. Me ha muerto Chanquete. Esto es lo peor. Y a partir de ahí, Capcom dijo, me cago en la puta, hay que espabilar. Y ha sacado una serie de juegazos de la hostia. Redención, coño. Ahora Capcom es... A ver, y pero hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué? A ver. Que, sí, dime. Que de la Rare de 64 queda el nombre y ya está. Y otra cosa, yo con Resident Evil 5 y 6 me siento sucio. Me siento sucio porque sé que son juegos así ya como todos sabemos. Pero disfrutas. Pero me los he acabado 10, 15 o 20 veces. Ya, bueno, tío, porque es lo mismo que antes. Son juegos de mierda, pero que juegas y te diviertes. ¿Es mierda que te gusta? El 6... Sí. El 6 es una abominación de la naturaleza. El 6 es terrible. Creada por el hombre. El 6... No sé qué droga tomaron, pero yo quiero algo en casa. Yo me lo paso pipa con él. Y mira, otro ejemplo que aquí hemos siempre demonizado, bueno, sé que no es lo mismo, pero es una segunda oportunidad a fin de cuentas. Shadowman, joder, Shadowman. Que la segunda parte fue una absoluta abominación que enterró a Midway a la saga y ahora de repente van a... Y murió la saga. Para que la gente dice, hostias, qué bueno era este puto Shadowman, joder. Claro, y la gente es que verá, el primer Shadowman está cerca de ser una obra maestra. Que no, lo es. Para mí, desde luego, lo es. Caspar, y la gente... Y el segundo, Caspar, en fin. Cuéntanos, Caspar. A ver, yo voy a bono muy esperanzado y alguno más así con Rare y tal. Yo voy a soltar una piedra. El mejor juego que ha hecho Rare desde que lo compró Microsoft es el recopilatorio. El Rare Reply. Es lo mejor que ha hecho Rare desde que los compraron. Es el mejor juego que ha hecho. Porque lleva... Tiene el Conker. Bueno, tiene Sea of Thieves también, ¿eh? Que no es un mal juego. Vamos a dejarlo en... Es un juego. Es un juego. No es un plato de cocina. Gracias. Tienes, hostia, de los... Pero, tienes de los Gaspar, tío, de Xbox. ¿Cuántas, bueno, cuántas horas llevas en el Sea of Thieves? A ver, a ver, no me molesta. No me he molestado ni probar, imagínate. No hay que ser... Yo sé que tiene sus fans, pero no hay que ser ingeniero pirata para saber que... A ver, A ver, joder. Es un juego de Rare, de la actual Rare, y se le nota a todos los niveles. Si una compañía durante tres generaciones lo mejor que ha hecho es un recopilatorio, es que está muerta y enterrada, coño. O sea, o Microsoft le mete, no sé... 300 personas nuevas y millones de dólares, o eso está muerto, porque bueno, han personas nuevas, tres generaciones. A ver, desde 2002, 2003 hasta ahora, no han sacado una mierda. Joder, es un recopilatorio. Los avatares están muy bien hechos. Sí, son, joder, son la hostia, ¿eh? Me parece están muy muertos. Hostia, los avatares. Claro, muy realistas, además. ¿Por qué hicieron también ellos Kinect Sports? Sí, joder. Sí, también. Pues, iba a decir. Otro, a la altura de su época dorada. Porque nos quejamos de Capcom. Pero vale, es cierto, la cagaba con Resident Evil. Que yo no me quejo de Capcom. Dogma. ¿Quién se está quejando de Capcom? Antes decías que... Capcom, ¿no podéis hacer algo peor que Resident Evil 5? Capcom dijo, ¿cómo que no? Sujétame el cubata. Pero claro, ellos hicieron estas cosas hasta viendas. Claro, joder. Sí, pero Capcom la ha cagado con la saga Resident Evil, pero por detrás te sacaba un Dragon Dogma o te sacaba cosas chulas. Rare no ha hecho una mierda. Punto. Bueno, tenemos que seguir con... Sí, vamos a continuar con más noticias. Bueno, y vamos a hablar de una noticia que es mala y buena a la vez, o no sabría decir, ¿no? A mí me parece mala en general, que es que ha habido un cambio de fechas en algunos de los juegos de Sony. Por ejemplo, Ghost of Tsushima se retrasa a julio, vale, el juego saldrá el 17 de julio, que es un mes de retraso aproximadamente, porque, bueno, eso, se iba a salir un mes antes. Y el nuevo The Last of Us 2, ya tiene fecha de lanzamiento, que será el 19 de junio. Y aquí viene la noticia un poco mala, o yo creo que bastante mala, que es la razón por la que sucede esto. Y es que al parecer un empleado de Naughty Dog pues ha filtrado el videojuego a ciertos foros y tal. Y el juego, pues, bueno, Internet se ha llenado de spoilers del tema, han enseñado contenido del juego, etcétera. Os recomendamos que no, si deseáis jugar este juego, no indaguéis mucho en el tema porque podéis comeros un spoiler, pero ha pasado esto. Se comenta, se especula, sobre todo de varios insiders del tema que dicen haber hablado con trabajadores de Naughty Dog, que al parecer todo el equipo está bastante agobiado con el tema del crunch, parece ser que les han tratado bastante mal con este tema concretamente, y que un trabajador ha filtrado el juego pues en venganza, ¿no? Y esto a los trabajadores, al resto de trabajadores, les ha sentado todavía peor. Si ya estaban agobiados, cabreados con el tema del crunch, pues aún encima que filtran el juego, pues les ha jodido vivos, ¿no? Entonces, si deseáis este juego, os recomendamos que esperéis al 19 de junio, va a salir el juego, lo podéis jugar, e intentad evitar los spoilers y sobre todo no destripar el juego a los demás, porque eso ya es bastante putada, que este juego esté filtrado, como para que encima le andéis fastidiando la experiencia a otros jugadores que quieren disfrutarlo, ¿no? Así que eso, una putada, y son cosas que están pasando en la industria actualmente. David. Pues cuarentena internautica, cuidadito. Yo ahora cada vez que entro en Twitter o Facebook o lo que sea, sudo, tengo sudores fríos, porque a lo mejor en algún toque con el dedo a la pantalla del móvil me joden la puta vida con el juego, Sé que mucho cuidado. A ver, 19 de junio, cerca de mi cumpleaños, por cierto, ¿vale? Simplemente digo. No sé, lo dices como si nos importara. Lo comento. Hay más gente escuchando. Ya sé que a ti no, solo te importas tú, cabrón. Pero, a ver, el tema de Ghost of Tsushima, lógicamente se retrasa porque no quiere que coincidan dos juegos de esa naturaleza. Y bueno, que al final el retraso no ha sido para tanto. Ya había gente que decía que, Dios mío, The Last of Us 2 se va a la siguiente generación, se cancela, está muy verde. Y al final, pues un retraso de aproximadamente un mes, ¿no? Que era un poco por lo que se especulaba, un retraso de un mes esperando que la cosa fuese un poco más, estuviese más normalizada. Y en cuanto a la filtración, bueno, hay un poquito de... Creo que ya ha publicado una noticia Eurogamer que parece que Sony tiene localizados a los infractores. Uf. Y bueno, no sé si es empleado de Naughty Dog, es empleado... Bueno, se les va a caer el pelo. Comenta Dab, sí. Que Sony ha confirmado, sí. Lo confirmó hoy, que a través del medio Game Industry, que sí. no fue ningún empleado. Pues ahí está el tema. Sí, esta noticia no estaba actualizada porque, bueno, en mi fuente decía que salió de un insider la noticia de que los trabajadores estaban molestos con el trabajador que lo filtró, pero parece ser que ese insider pues se debió mentir o lo que sea. David, continúa. No, yo iba a decir que es una putada porque, joder, es un juego en el que se está trabajando durante años, poco pues fruto de tu esfuerzo, y que alguien de repente lo viola en internet, pues es una putada muy gorda. Eso es una hostia importantísima. Joder, la semana pasada hablábamos de la filtración de Half-Life 2 y fijaros la que se montó a raíz de eso. Mira, David. Entonces es un tema muy serio. Yo muy serio. He trabajado en algún desarrollo largo ya, en la carrera que llevo ya profesional. Y cuando llevas ya mucho tiempo trabajando en un juego, los días es en los meses de medio no tienes la misma ilusión que los meses de principio, ¿sabes? Y aún encima, pues en una situación de crunch como la que se comenta que hay en Naughty Dog, que te filtran el juego, es un palo muy gordo, porque tú realmente cuando estás haciendo horas extra y tal, lo que piensas es, bueno, lo estoy haciendo por el juego y tal, estoy, ¿sabes? Estoy empujando para ayudar a mis compañeros, no sé qué y tal, y de repente pues se tira todo el curro por tierra, claro. Cuando alguien te hace esto, ¿no? Yo me puedo imaginar el jarro de agua fría que tuvo que ser en la oficina de Naughty Dog, bueno, en este caso, cada uno en su casa y tal, o como se estén organizando, cuando se dieron cuenta de esto, pero la verdad es que no ayuda a nadie. No estás ayudando ni siquiera, aunque seas un detractor del juego, no estás ayudando a nadie. Estas compañías, como Naughty Dog, son de esas compañías que suben el nivel de la industria, que realmente sacan un juego y los videojuegos avanzan, ¿no? Y esto la verdad es que es una noticia lamentable. Hombre, es cierto lo que comentan en el chat, que vamos a ver. En el caso hipotético, imagínate, de que yo un día de repente entro en Twitter y me encuentro algo terrible, un spoiler de la hostia, ¿no? Y digo yo, madre mía, qué putada, me cago en la puta. Yo el juego lo voy a comprar igual, evidentemente, ¿no? O sea, no me voy a privar de jugarlo y de disfrutarlo. Eso está claro. Pero aún así, es que es lo que dices tú, es como de repente, pues, tu esfuerzo está a la vista, está al descubierto. Y no tiene, digamos, ese desarrollo natural de las cosas, ¿no? Que el juego sale a la venta, la gente lo va jugando, lo va comentando y ves el feedback de la gente, ¿no? No, ahora, exacto, de repente todo nuestro esfuerzo ya está en la red de redes y el que quiera puede descubrirlo por sí mismo y ya se jodió todo. Entonces, sí, más sí. Es que eso no tiene solución, porque la solución es o rehaces el juego, cosa que a día de hoy creo que es improbable, o nada. O nada. Y la cuestión es que, aún encima se trata de Last of Us, que es un juego que en lo jugable no es que no es que reinventara la rueda y nada por el estilo, pero narrativamente es la carga que tiene ese juego, ¿no? Y claro, la segunda parte prometía ser esto. Fíjate, hablando de filtraciones, David, a Valve Software, ya lo comentábamos anteriormente en otro programa, en un momento determinado les filtraron entero la beta de Half-Life 2. Pues los tíos se plantaron y dijeron, nada, pues hay que rehacer la historia. Y rehicieron la historia, tío. Lo que pasa es que, claro, con un coste brutal nivel de dinero, vamos. Claro. Y Sony eso ya no lo va a hacer porque, hombre, porque ya sería la hecatombe máxima. Y le pasó algo, por cierto, le pasó algo parecido. No es lo mismo, pero el efecto fue muy parecido. A Square Enix con Final Fantasy VII Remake, ya sabéis que a raíz del coronavirus se vendieron ante las copias físicas, ¿no? Quiero decir, Square Enix de repente vende X copias, la distribuidora se encarga de distribuirlas, nunca mejor dicho, y como vino todo esto, dijeron, hostias, esto hay que venderlo ya porque la gente está en sus casas, quiere jugar y esto son ventas rápidas. ¿Qué ocurrió? Que una semana antes, o una semana y media antes, el juego ya estaba en la red. Ya se estaba destripando totalmente. Y había gente que evidentemente iba a esperar a su lanzamiento porque tenían la copia digital reservada, o yo qué sé, porque aún no lo tenían. Entonces, se da la circunstancia de que antes del lanzamiento oficial, antes de los análisis oficiales, con el embargo que había de análisis y demás, el juego ya estaba filtrado en la red y había gente que ya se lo había terminado. Y Square Enix pidió que, por favor, que la gente se portase bien y no filtrasen spoilers de la historia. Pero claro, es que al final te jode mucho la experiencia. Imagínate un juego que ya estás esperando años, años y años y de repente llega un fulano y a lo mejor te lo jode. Y puede ser el caso también de alguien que vea uno de estos spoilers, un potencial comprador de este juego, pase algo en la historia que no le agrada, simplemente diga, va, paso de pillar este juego, ya no lo pillo, porque me va a decepcionar. Claro que puede ser. A lo mejor de salida no lo pillaría. Claro. Bueno, este caso es... Yo creo que es un poco diferente. O mucho ha cambiado este remake, o yo los spoilers me los comí hace más de 20 años. Pero a ver, Oscar, siempre puede haber cambios, siempre puede haber circunstancias que se han modificado. Y Square... Sí, pero Square hasta eso, el punto ese. Hasta tal punto, perdón. No sé, Oscar. No, aún no lo sé porque me faltan dos episodios para terminarlo. Pero, hombre, que da igual. Que es una situación anómala, una situación que además... Square Enix no tuvo control sobre ello porque inicialmente el lanzamiento iba a ser el 10 de abril, no antes, pero como surgió todo esto, de repente, boom, el juego ya estaba en la red y ya estaba todo Dios jugándolo y publicando gameplays y comentando lo que le pareció la historia. Y claro, frente a eso tú no puedes hacer nada. Puedes suplicar a la gente que no desvele nada, pero es que igual la gente pasa de tu culo. Entonces, es un peligro que se añade porque, oye, puede haber gente que efectivamente de Last of Us 2 no le importa una mierda en lo jugable, solo le importa la historia, porque el primero le impactó y quiere seguir la historia, conocer la historia. Si de repente te spoilean que unos personajes muere, imagínate, pues a lo mejor pierde todo el interés. Y dices tú, pues mira, ya me da igual. Hombre, es que en el caso de ese juego, sí. Pero en el caso de Final 7, como te comentaba, es un poco diferente, creo yo. Pero hombre, aunque tenga cambios, lo sustancial será igual. Vamos. Tú el día que juegues el remake, pues conocerás el original de puta madre, pero siempre tendrás un poco la incertidumbre de cambiarán cosas, habrá cosas diferentes, habrá añadidos, y eso querrás descubrirlo por ti mismo, entiendo yo, ¿no? Sí, hombre, pero no es lo mismo que te destripen una situación, digamos, intrascendente, que puede ser un poco, yo qué sé, fanservice, o que te spoileen el spoiler gordo del Final 7. Pues a lo mejor... No es lo mismo. Es spoiler gordo es otro, que tú no tienes conocimiento y te jodería un cojón y medio. No sé, Oscar, yo creo que la cosa está bastante clara. Sí, sin duda. Bueno, vamos a dejar el tema por aquí y seguimos con más noticias. Y Y bueno, nos toca hablar de las noticias de los oyentes, ya sabéis, esas noticias que nos mandáis, que a lo mejor no salen en portada de los medios, pero que también son importantes y que gracias a vosotros pues salen en el programa. Y hoy tenemos una noticia que nos manda Radagast y dice: buenas Jorge, te mando este enlace de Vandal sobre los mods para jugar a los primeros Doom, con el motor gráfico de Doom 3. Y bueno, nos manda efectivamente un enlace de la página web Vandal que recopilaba la noticia de un nuevo mod que era, bueno, se llama Doom Reborn y que permitía jugar a Doom pues con gráficos mejorados, aunque personalmente yo lo vi y me pareció muy pocho, ¿vale? O sea, me pareció que el juego, pues no sé, pierde la gracia del Doom original. No sé si qué opináis vosotros, pero en cualquier caso, si esto hace que haya gente que se le dé por probar el Doom original, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, le podéis echar un ojo. Ahora mismo está la versión 1.65 de este Doom, y que es la más grande y completa hasta la fecha, y creo que lo van mejorando poco a poco, ¿no? A mí personalmente no me ha llamado demasiado. No sé si lo habéis visto vosotros. David. Yo lo he visto y hubiese preferido no verlo, sinceramente. Me parece terrible. Tendrá mucho mérito porque lo ha hecho un fulano, creo, y oye, su esfuerzo y demás en imitar los mapas con, creo que es el motor de Doom 3, además, se nota a la lengua que es el motor de Doom 3. Pero, uff, de verdad, lo veo terrible. Lo veo terrible porque además utiliza modelados de Doom 3 original para los enemigos, los soldados zombie, y se ve todo muy cutre, muy, muy rancio. O sea, es una mezcla entre modernidad y toque clásico, pero que no le sienta nada bien. Colores muy chillones. Sí, tiene un problema de arte. Una jugabilidad demasiado acelerada para mi gusto. O sea, no. Bueno. Tiene mucho que ver con el tema de que el arte del juego es muy amateur. Entonces, sí, en ese sentido. Desmerece mucho el tema, ¿no? A ver, yo. Está bien como curiosidad, ¿eh? O sea, podéis probarlo y tal, pero sí. Yo os recomiendo que juguéis al juego original, al Doom original, o si cabe al Brutal Doom, que ese sí que es un mod bastante bien hecho y tal. Si queréis disfrutar la experiencia real de Doom, ¿no? Pero si queréis probar cosas así, pues eso, extrañas y tal, pues merece la pena echarle un ojo. Es una curiosidad más, el mundo de Doom. Vale, vamos a continuar con David, ¿quieres decir algo? David, ah, sí, David. Solo quiero decir que el otro día estuve viendo vídeos de versiones primigenias de Doom 3 y voy a decir algo impopular, pero... ¿Otra vez? El diseño de la escopeta original me gustaba mucho más que el final, ¿eh? Y eso para mí es muy importante porque la escopeta es un arma magnífica. Tengo que decirlo, ¿eh? El diseño final no me gustó un carajo en comparación a la escopeta que inicialmente habían creado, que me parecía la hostia. Luego lo compensaron con la escopeta doble cañón de Resurrection of Evil, pero... Muy mal y de software. Podría haber sido un juego ya más genial de lo que ya es. Ya está, nada más. Vamos a continuar. Pues sí. Continuamos, pues Jorge. Y aquí, hasta aquí las noticias de los oyentes. Realmente, pues han sido dos semanas que no he tenido mucha participación, lamentablemente. Jorge está triste. Sí. Vale, la semana que viene 40 mails para Jorge de noticias. Es lo que me va a pasar. Últimamente la gente funciona así. Que eso, pobre Jorge, que esta semana no hubo. Pues venga. Y de repente tengo noticias en cola durante cuatro programas. Pero eso es maravilloso, como... tío. Sí, sí, a mí me parece genial. Porque luego la gente se viene abajo porque tardo mucho en sacar la noticia que me mandaron y vuelvo a tener otra sequía, ¿no? Entonces os pido que... Es que es muy triste llegar a tu email y no tener noticias que contar. Pero bueno, en cualquier caso, pues siempre es de agradecer. En este caso, muchas gracias, Radagast, por mandarnos esta noticia. Y ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejolanda.com. Nos mandéis un comentario de la noticia, con la fuente de la noticia, el enlace de la noticia original, para que podamos echarle un ojo e investigar. Y lo comentaremos en el programa. Muchas gracias a todos, porque hacéis que esta sección pues sea mucho mejor. Y bueno, cuando no hay comentarios, pues es muy triste. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Bueno, pues vamos con la noticia de la semana. Que es que Assassin's Creed ya tiene una nueva entrega anunciada, que es Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, que va a ser un juego de vikingos, ¿vale? Va a salir a finales de 2020. Como adelantábamos antes, van a enseñar el primer gameplay del juego este próximo jueves en el evento de Microsoft. Y bueno, han enseñado una CGI que la verdad personalmente me ha parecido a la leche, como todas las CGIs de Assassin's Creed son muy buenas. El juego pues va de las invasiones vikingas a las Islas Británicas y de toda la guerra que vino con eso. Y es un juego que se rumoreaba desde hace mucho. Dicen, de hecho, que había un pequeño guiño adelanto en The Division 2, creo recordar que eran, en este juego. Y bueno, va a salir en PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y Stadia. Este juego va a ser intergeneracional. Ya sabéis que siempre hay algún Assassin's Creed que es intergeneracional. La última vez fue el Unity. Y este, pues. No, Black Flag. Sí, fue Black Flag. ¿Seguro? Sí, Black Flag. ¿Seguro? Sí, Black Flag. No fue el Unity. No, Unity fue el primero de nueva generación. Unity fue el primero exclusivo. Vale. Se vendió como el Assassin's de la nueva generación. Claro. Sí, vale. Black Flag, Jorge. Pues Black Flag. Total, que este va a ser un intergeneracional, es decir, que los gráficos que tiene este juego van a ser mejores que habitualmente, pero seguramente peores que el próximo Assassin's Creed, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí me llama bastante, ¿no? El tema de este vikingo, pues me llama. Óscar. La verdad es que el tráiler mola bastante, recuerda mucho a un capítulo random de las primeras temporadas de Vikings. Y está bastante bien. Tengo interés por saber cómo adaptan. Bueno, a ver, teniendo el conocimiento de Origins y Odyssey, más o menos se sabe por dónde van a ir los tiros, pero todo el tema del parkour con las tierras nórdicas, a ver, mucha altura no había. En Inglaterra un poco más. Pero tengo mucho interés por verle chicha jugable al Vikings este, al Valhalla. Y, no, en fin, ganas de verlo. Y el tráiler, como ya digo, brutal. David. No sé, a mí la verdad es que no me llama mucho. Con la saga Assassin's Creed me pasa lo de siempre. Con Origins me ilusioné mucho. Pero tengo la sensación de que han cogido la base de Origins y ahora van a explotar hasta la saciedad. Con lo cual volvemos a lo mismo. Hombre, claramente. O sea, consiguen. Porque yo en su día defendí mucho Origins porque lo vi un paso adelante en la saga. O sea, un juego, joder, muy currado en general. Pero están siguiendo la dinámica de repetir la base, repetirla. Hombre, a lo mejor este cambia sustancialmente porque realmente no se ha visto nada jugable. Puede ser, pero tengo mis más honestas y profundas dudas. Entonces realmente al final es un Assassin's Creed Origins pero con una skin de vikingos. Y a mí me cansa un poco ya eso, de verdad, me cansa un poquito. Me cansa, no sé, no, ya no tengo paciencia para ese tipo de cosas, con lo cual mi interés es moderado, independientemente que es una etapa muy, muy interesante y que da para mucho más la cultura nórdica, pues joder, ya lo hemos visto con God of War, ¿no? O sea, se puede sacar de ahí muchas cosas interesantes. Pero yo lo que pido es que jugablemente también vaya más allá y no se quede simplemente en lo que ya ofreció Origins hace 2 o 3 años. Porque entonces evolución realmente no hay. Gaspar. A ver, a mí, hombre, ya se había escuchado rumores, ¿no?, sobre la ambientación. A mí no me gusta para un... ¿sí? O sea, personalmente no me gusta. Y aparte eso, que creo... A mí me hubiese gustado, es verdad que hubiese sido muy parecido al último... Algo en la Roma imperial, hubiese una gran ciudad y tal, con, no sé, intrigas políticas. Gaspar, hay varios Assassins en Roma, ¿eh? Sí, hombre, pero no la Roma imperial, Roma del Renacimiento. Claro, bueno, eso me refiero, no, también no. Hay ramalazos de la Roma imperial, ¿eh? Sí, bueno, pues digo que hubiese sido igual muy parecido en estética a este, ¿no? Y aparte, yo no sé hasta qué punto puede haber un salto. Yo me da la impresión que en lo técnico creo que van a volver a reciclar el anterior, que es un juegazo, ¿eh? O sea, gráficamente es un juego muy bueno en su... Ya, ¿no? Pero bueno, es eso. Ya... Y aparte yo creo que se han enganchado a la estética vikinga viniendo ya un poco tarde, ¿no? Tarde, ¿por qué? Esa sensación, pero bueno. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que el boom de los vikingos ya pasó hace, por lo menos, joder. Pero entonces, ¿no? ¿Es un escrito ambientado en esa escalada de España o algo así? ¿Qué? ¿Qué boom vikingo? No, pero boom vikingo hubo la serie y ya está. A ver, un Assassin no hubiese sido tan raro, no digo Japón, pero vas a enseñar en China, por ejemplo, joder, hubiese estado también de puta madre, y cambias por completo la zona. O sea, no tienes por qué estar centrado siempre en la zona de Europa, por ejemplo. ¿Y qué diferencia hay entre el boom vikingo y el boom chino? ¿Es lo mismo? ¿Prefieres lo chino que lo vikingo? Es que... Joder, porque el boom de los vikingos, me refiero, vino en parte... Venía un poco de antes, ¿no? En parte vino con la serie de Vikings y juegos que aprovecharon esa estética y hicieron cosas por el estilo, no sé. Pero no hay tantos juegos de estilo vikingo, Gaspar. Hombre, Gaspi, bueno, pues el último God of War anda que no tiene cosas vikingas. Y es de 2018, ¿eh? Sí, es verdad. Ah, bueno, es un juego de 2017. ¿Eh? Por ejemplo. Es un juego de 2018. De 2018, sí. Bueno, no sé. A ver, ya dije, para mí personalmente, un Assassin ambientado con los vikingos no me pega mucho, pero bueno. David, David, cuéntanos. Yo iba a decir algo, pero... Creo que se me ha olvidado. Seguramente no sería muy importante. Bueno, por culpa de Gaspar. No sé, sí, iba a decir algo, pero Gaspar me ha quitado la palabra. No pasa nada. Si te acuerdas, luego nos lo cuentas. Vamos a irnos al foro, a complejolanda.foroes.org, donde tenemos algunos comentarios. Tenemos, por ejemplo, a Brutal Bomby, que nos dice: no suelo saludar mucho de esta manera, pero hoy la amerita. Buenas, Doom. Con ganas de escuchar este programa y también con muchas ansias de probar este nuevo Doom, que lamentablemente hasta ahora no he podido hacerme con él, pero ya caerá tarde o temprano. Y sin más que decir, les deseo un big fucking programa. Saludos. También tenemos a Fran Fox, que nos dice: hola a todos, después de una semana medio regular, fue un chute de energía ver la cara de emoción de Víctor y Jorge mientras jugaban a Streets of Rage 4, así que terminar el viernes con David analizando Doom Eternal y poder escuchar de nuevo a Oscar y a Gaspar, de vuelta en un programa convencional, será la guinda perfecta para este pastel de kiwi que seguro disfrutaremos todos. Gracias, chavales, por seguir ahí la semana tras semana, sois grandes. Tenemos a Mulder también, que dice: bueno, chicos, me alegro mucho de que hayamos vuelto a la programación habitual. Aun cuando la Cassette Edition me dejó más que satisfecho y veo que a todos les pareció un formato más que agradable para suplir las carencias del momento. Respecto al programa, aunque suene a herejía, aún no compro ni pruebo Doom Eternal. No cabe duda, en todo caso, de que si no me lo han vendido ya los comentarios que he oído, la cita de hoy seguro que me lo dejará metido en el bolsillo y con un 30% más de hype. Para cerrar, me gustaría comentar una pequeña inquietud. Últimamente una serie de coincidencias, de las cuales la más importante ha sido las Pokeaventuras con Poposky, me han hecho reenamorarme de la saga Pokémon, y estoy consumiendo como un loco las generaciones existentes hasta ahora, e incluso me he puesto a ver anime. Eso me lleva a pensar en que no se le ha dedicado aquí algún programa especial a esta franquicia tan importante del mundo de los videojuegos, cuyas melodías 8 bits producen tanta nostalgia y que vaya cantidad de preciosas experiencias regaló a la infancia de muchos. ¿Sería posible brindarle en el futuro algún especial a las criaturas de bolsillo? Sería interesante repasar la historia repleta de misterios con tantas entregas y una comunidad tan extensa y curiosa. No me lío más. Gracias, chicos, por traer el programa sin importar qué. Y gran saludo también a los gemelos que han estado ahí en la trinchera, en sus directos diarios. Sobre especial de Pokémon, en este caso, creo que solo Jorge y yo controlamos más o menos esta saga, ¿no? Me parece que no, los demás no... ¿Eh? ¿Perdón, David? Yo soy un experto. No. Hostia, David, pues ya está. Montamos el especial, ¿no? Especial de Pokémon. Ya lo montas tú, ¿no, David? Bueno, el caso es que habría mucho que negociar, pero bueno, no se descarta, nada se descarta nunca. David, en Complejo Holanda. ¿Qué? Perdón, están hablando de Pokémon, no de Digimon. Tú sí, controlas Pokémon, de Digimon. Me encanta Pokémon gris. Pokémon calipo de carne. Qué buenos recuerdos. Esa es una película muy buena. Tenemos a Celera, que dice: eso sí que es volver al programa habitual por la puerta grande. Sin duda, Doom Eternal es uno de los souls de este apocalíptico 2020. Un saludo y pray de Isidro. También tenemos a Artoria77, que dice: buenas, Doom, a todos. Yo debo decir que aún no he jugado este Doom, ya que he dedicado a cuarentena a intentar aligerar un poco la lista de pendientes, pero por lo que he leído en todos lados es simplemente delicioso. De vuestra mano queda seguir aumentando mi hype. Y por último comentario de Denis el Azul, que nos dice: buenas Doom a todos, en especial a Bonoman, que va a disfrutar haciendo este análisis como disfrutó jugando el juego. Espero que en próximas semanas tengamos el análisis de la secuela, Animal Crossing New Horizons. Bueno, este es por el meme, el famoso meme, ¿no? De entre el Doom Slayer y Candela del. ¿Se llama Candela? Sí, Candela. Sí, perdón. Candela es una actriz, Candela Peña. Bueno, es que es un nombre de pila, yo qué sé, tío. Oscar, tío, ya sé que tú eres un gran experto en Animal Crossing, pero yo no. Igual que yo de Pokémon. ¿Qué pasa? Me ha hecho gracia. Le has llamado Candela, bueno, y me ha hecho oye, gracia. Oye, Oscar, no te molestes, joder. Tú de Animal Crossing, yo de Pokémon, ¿vale? Bueno, Oscar jugó Animal Crossing. Bueno. Entonces, Pokémon jugaste. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Y para hoy vamos a poner. ¿Qué pasa, Jorge? Nada, que estoy pensando en todo lo sucedido y me hace gracia. Sí. Simplemente. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música de Chrono Trigger y volvemos enseguida con Souls y no Souls. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Y seguimos aquí en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com. También lo podéis descargar en iTunes, en iVoox y por supuesto estamos disponibles también en Spotify. Si nos queréis escuchar el viernes en directo, lo tenéis muy sencillo, el viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, podéis escucharnos en nuestro canal de Twitch, El Complejo Anda, todo junto. Estamos también en redes sociales, @complejoanda en Twitter, el Complejo Anda en Facebook, el Complejo Anda en PlayStation Network, en Xbox y también en Steam, donde somos mentores. Estamos también en YouTube, en un canal de YouTube que se llama El Complejo Anda TV, todo junto, y donde hacemos vídeos adicionales a este programa de radio. Además, durante la cuarentena estamos asumiendo el reto diario de sacar un directo todos los días para acompañaros un poco en esta situación en la que estamos inmersos. Y por supuesto estamos en nuestra comunidad de Discord, comunidad en la que tenemos conectadas a las siguientes personas ahora mismo. Tenemos a Anchoas, a las 6 hago running, a las 6 de la mañana, a Valise 2000, a Dulito, a Gaspi le están tomando el pelo, Alex Cremento, Ancho LP, Artoria es patria querida, Aurelio C129, Axel ha vuelto en forma de gordo, Baby Bono... Baby Bono es ese colega de Baby Yoda también. El alter ego bebé de David. Tenemos también a Big Fucking Gaspar. BTL vuelve a Sekiro. Tenemos también a Bono Lightyear. Bono mató la porra. Brutal Vomit. Boom Vikingo. Calzoncillo azul de Bonoman. Coca-Cola Cero Virus. Coca-Demon Spucci. Col 92. Cutie One Ayeka. Dab 1. Dani García Fernández. Daniel 22005. Daniel Silva. También tenemos con nosotros a Dani Sanfer. Dani 88DGA. Darko Play, David GG, Denis el Azul, Derechazo, Destru FC, Device, Diego Van Allen, Dogo Argento, Donato Baila porque Mauro Silva, Don Peste, Dorkan, DPB29, Tiuk, El Gato Infectado, El Muchacho 30% más educado. Tenemos también al Pollo Diablo, el Universo ha hablado. Tenemos también a. Tenemos también a El Gary 3000, el gran Take, El Kronk, El Mosquito Solitario y su Gaspar, El Puchero Festero, Elber Galarga, Enrique Elias, alias Quique, El Solid, Eternamente Doom, Exor, Fearic, Fernando, Ferqueses, Fideo Kojima, Fran Perea, Francis 00, Free, Galva, Gaspar de Moria Returns, Gaspar es mi pastor, Gaspar heredero de Kim Jong-un. Joder, Gaspar, no sabía que ibas a ser tu heredero, tío. Pues no sé, ¿qué planes tienes con Corea del Norte, Gaspar? Bueno, tengo armamento nuclear, así que prepararos. tenemos también a Gaspar Mini ya, Gaspirina para el coronavirus, Gaspitaker, que es como Undertaker, pero en versión Gaspar. De hecho, creo que nos han pasado una imagen que es el despolle máximo, la compartiremos por Twitter. Tenemos también a Gerardo del Magias, GGU Gabriel, Glakien, Gochus, Golfeando con Palancas, Good Souls, Happy Boy, HK1998DX, Hare, James, Hasaro, Jim19, John Arizona Matrix, John Kojima, John Landa, Jorge, José Arcángelus, Capi, Kazoy del Kamikaze, Kirion, Kyusha, Lincoln Bat, La Esperanza de Bono, Legos, Legía Trump, Menienes, Mitsuba Sama, Monitor Boyeur, Momaguso, Nach, Nagasete, Nagashi, Nasio Gómez, Necroraptor, Omega Crítico, Parque Gordásico, Pechitos Mactetis, Pelo Whisky, Perdón, Perichu, Playmono, Pesenci, Puleva de Fresa, Plumplas, PW7, Quiero un remake de Gaspar, Ragoth, Rama, Retroman, Reverse, Rise of Dorayaki Rebelde, Roy, Ryu SF, Sempre Novo, Shi, Amigo, Shitlake, Silencio habla Gaspar, Silvertrack, Slamander, Sotelon, Sotifer, Soy un Metroido y mato a Gaspares, Soy Persona 5, Speedmaniacs, Señor Gatete, Stegman, Streets of Poposki, Sulax, Tannhausen, Taules, temporada 9 es 1998, The Walking Team, Doble, Muy Viciado a Warzone, Tora, Toretto 82, Toriyama 17, Tres Tristes Tigres en un Trigal, Trigun, Tsuki, Undercore, Varelilla, Vespa Warrior, Víctor te fundo en el 2, pues yo sigo esperando, mañana tengo competición y no te había apuntado, ¿eh? Tenemos a Web, a Xavier, X-Wing, ya acabó que son muchos nicks. Joare, ZBB Gaspar, Zacro y Zalendor. Está bien. Vale, ok. Ok, señor David, vamos a ver. Salt y no salt. Sí, pues. Uy, espera. Ah, si escucho, si no estoy muteado, es verdad. Estás también. Bueno, esta semana la gente sigue la tendencia de enviar cosillas. Siguen cumpliendo más o menos, aunque igual me esperaba un poquito más de aportaciones, ¿vale? Es decir, esto es como lo de Jorge: la gente empieza muy fuerte, pero después se va apagando. Pero aún así tengo cosillas interesantes de comentar. Bueno, el primer mail nos lo manda Malder, que creo que antes fue el que pidió un especial de Pokémon, que por supuesto yo crearé. Y dice lo siguiente: muy buenas noches desde Chile, David, y un saludo para todo el complejo y su comunidad. Puesto que he participado varias veces en esta sección, tenía intención de hacer llegar este correo a Jorge como una noticia, pero la realidad es que me gustaría aprovechar de extender mi opinión sobre un tema que me ha traído de malas pulgas últimamente. Siempre fui fiel consumidor exclusivo de Sony. Eso hasta hace prácticamente menos de un año, cuando me convertí en usuario de Nintendo al comprar la Switch. Y ahora, hace 2 semanas, he conseguido también una New 3DS XL con Sony. Y, bueno, con Sony y siendo también usuario de plataformas de PC como Steam o GTC. He estado acostumbrado a un servicio excelente y bastante práctico, al menos en mi experiencia personal, para comprar juegos y cualquier tipo de contenido adicional en digital. Vale decir que, aunque soy una persona que prefiere consumir en formato físico, siempre hay contenido al que no hay forma de acceder si no es mediante la compra digital. Pues bien, la verdad es que me fascina la particularidad que posee Nintendo en su estética como compañía y desarrolladora, y me ha logrado atraer efectivamente gracias al diseño de los que los cataliza para crear videojuegos. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de cómo manejan otros ámbitos de su modelo de negocio, y creo que es algo de lo que ya muchos tienen conciencia, pero yo soy un novato que recién se está dando cuenta de lo poco amigable que es la realidad de Nintendo con el cliente. Hoy, día 28 de abril, en que envío este correo, me he enterado gracias a Aragorn, quien lo compartió en Discord, de que desde el 31 de julio Nintendo cesará las actividades de sus servicios limitados de eShop para prácticamente toda Latinoamérica, a excepción de México y Brasil. En lo que respecta a Wii U y Nintendo 3DS, tampoco es que este anuncio nos traiga algún tipo de esperanza, porque en el mismo comunicado Nintendo deja claro que no tiene planes respecto a introducir el servicio completo de la eShop para las regiones afectadas. Explicitan que simplemente se acabará la descarga de cualquier contenido comprado, acceso a actualizaciones y canjeo de códigos. Es probable que todo esto alcance en algún futuro a largo plazo otras regiones también, porque el soporte no puede durar para siempre cuando ya los servicios están obsoletos en la cobertura de las eventualidades nuevas necesidades, aunque sería maravilloso que esto fuese diferente. No obstante, me extraña que no se den más opciones ni existe interés en cubrir las problemáticas que todo esto generará para el cliente. La única respuesta es descarga, actualiza y canjea todo antes de que lo cerremos. Lo que más me emputa, en todo caso, emputa, me encanta esa palabra, es que Nintendo ha tenido a Latinoamérica muy abandonada y la verdad no entiendo por qué. Para comprar en consolas previas a Switch solo se podía mediante canjeo de códigos a través de páginas nacionales. Y ahora con Switch se tiene acceso a una tienda ultralimitada. Es realmente un fastidio utilizar el formato digital para consumir contenido de Nintendo en esta zona del mundo. Bueno, me paso una fuente de la noticia, ¿vale? Para que vea que es algo genuino y contrastado. Podría extenderme más, pero creo que ya he robado suficiente tiempo. Muchas gracias por recibir y compartir mi opinión y espero que sea que se encuentren todos bien. Un abrazo. Bueno, otro para ti, Malder. Y poco hay que añadir, ¿no? Pues esta es la otra cara del formato digital. Cuando te cierran el grifo y te quedas con tu única copia, tu timísima copia digital, que si se jode por lo que sea la plataforma en sí, te quedas sin ella para siempre. Sí, y ya lo comentaba más. Lo he comentado más de una vez, David. Este, para mí, es el gran problema que tienen las consolas. Es decir, sí, te tienes que fiar de la buena fe que tenga pues la compañía de turno para ver si te mantiene el juego o no, ¿no? Y lo cierto es que en el caso de Nintendo, tradicionalmente no cumplen para nada con los clientes en digital. O sea, es así. O sea, Nintendo, en el tema de las nuevas... Iba a decir las nuevas tecnologías, pero es que esto ya no es una nueva tecnología. Joder, llevamos más de 10 años con esta mierda. Y continúa siendo igual. Entonces, no sé, la verdad. A mí me parece muy lamentable, ¿eh? David. Bueno, comentó PHF Ceramic que es un problema de Nintendo, no de formato digital. Pues no estoy de acuerdo, PHF Ceramic. De hecho, hablando de otras plataformas, por ejemplo, que yo recuerde, PSP tampoco se puede descargar ya nada de su tienda digital. También está cerrado el grifo. O sea que esto al final es un problema intergeneracional. Hay compañías que lo afrontan mejor, por ejemplo Microsoft, con el tema de la retro entre One y 360 y ahora entre One X Series, One y 360, incluso la Xbox original, que más o menos lo mantienen. Tú compras un juego digital en 360 y en la One X Series, si es compatible, evidentemente, cuidado, también lo tendrás para descargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso no pasa nada. Un juego que a lo mejor tiene 800 años lo podrás descargar igualmente. Pero bueno, en fin, no sé, o sea, es algo que tenemos que aceptar y tarde o temprano pues todo esto se irá al carajo, ¿no? Las consolas tienen fecha de caducidad y normalmente suele afectar también a sus tiendas digitales. Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi Wii original, que donde descargué el Castlevania Rebirth, que es el remake del juego original de Game Boy, que es una joya absoluta, y esa consola vale su peso en oro porque tiene ese juego. El día en que se me joda esa consola, ya no tengo acceso a ese juego, al menos por los métodos tradicionales, claro. y es una cosa bastante jodida porque no hay otra forma de poder acceder a él. Imposible, vamos. Sí, pero... es así la cosa. Aparte, la solución a esta, descárgatelo todo y demás, bueno, vale, de acuerdo, bien, pues puedes hacerlo y puedes conservarlo y ya está, pero tampoco es garantía de nada, porque a fin de cuentas es como que tu copia digital ya has perdido un poco la capacidad de poder descargarla en cualquier momento, ¿no? En cualquier lugar. No. Tu copia digital ya va a dejar de existir. O te la descargas o ya desaparece. En ese aspecto, David, el mundo de las consolas es muy poco de fiar. La realidad es esa. En el mundo de PC esto no sucede, pues, por razones obvias, ¿no? Pero en el mundo de las consolas, el cambio generacional ya es directamente una sentencia de muerte para los productos en digital que tengas. Y lamentablemente es así. Y eso a mí siempre me hace pensármelo bien cuando me compro algo en digital en consolas. Es el gran problema que tiene esto. Llegará un momento en que se jode el servicio y ese juego que tú te habías comprado, pues, hace 5 años o 6 años o los que sean, pues... ya no podrás volver a descargarlo, y en el momento en que se te joda la memoria interna de la consola, en algún día, que puede pasar, pues te quedarás sin el juego y te joderás. Pues así es. Así es, y en fin, ya os digo, hay compañías que lo afrontan mejor. Microsoft para mí siempre será un ejemplo de eso. Y hay otras que no lo hacen tan también. A ver si toman ejemplo de Microsoft. Pues sí, la verdad es que sí. Pero es una putada, y además, pues en esto Nintendo debemos decir que todo lo que tiene que ver con el tema online digital, la verdad es que... Es la peor compañía nunca, nunca lo han hecho especialmente bien. No, la peor de las tres principales, con gran diferencia. Sí, con diferencia, desde luego. Ya no solo por esto, sino por otras cuestiones de logística, vamos a decir. Bueno, el siguiente mail es de David Marqueño y pone el título al grande. ¡Sol! ¡De un días! Bueno, que por cierto, lo ha dicho bien. O sea, es así, de un días. Es así como se debería decir. La gente está diciendo mal. No es buenas Doom, es Doom Días. Joder, que no os enteráis, coño. A ver si empezáis a hacerlo bien, hostias. Bueno, te mando lo que considero un sold. Se trata de un tweet de un partido político generado ayer, 29 del 4, donde intentan dar visibilidad a la industria del videojuego español con varias recomendaciones. Te dejo un enlace. Es posible que sea todo campaña o no. Personalmente me da igual. Para mí el sold no va por el tema político, sino por... ver como una entidad no relacionada con el mundillo y que tiene muchos seguidores, se interesa por la industria. ¿Qué opináis vosotros? Gracias, Eternas. Un abrazo. Bueno, el tuit es de Podemos. Bueno, es un tuit en el cual... hablan un poco del confinamiento y cómo el confinamiento parece que está impulsando mucho la industria del videojuego, ¿no? Lo cual es cierto. Creo que ayer vino la noticia de que nuestro videojuego ha crecido un tanto por ciento brutal, ¿no? Sobre todo en descargas digitales. Y bueno, Twitch dice así: el confinamiento está impulsando al sector de los videojuegos para entretener y socializar. Sin embargo, la industria española del videojuego es algo desconocida y tiene poca visibilidad. Con este hilo queremos dar un poco más de visibilidad a algunos de sus últimos títulos. Bueno, luego los tweets siguen y empiezan a hablar de juegos, pues, de juegos patrios, vamos a decir, ¿vale? Y hacen un pequeño repaso. Y entre ellos, por cierto, está Guild, juego que comentamos la semana pasada a raíz de un mail que nos mandó David, ¿vale? En el cual trabajó en el propio juego. Bueno, pues yo no tengo mucho más que añadir a lo que ya dijo nuestro oyente. O sea, me parece una gran noticia que una entidad política, independientemente de cuál sea, dé a conocer software español, ¿no? Me parece algo, incluso diría, no solo positivo, sino incluso diría casi obligado, ¿no? Porque tenemos una industria con un potencial muy bueno y, joder, a veces parece que nosotros mismos la conocemos, así que me parece algo positivo. Estoy de acuerdo. Estaría muy bien que se sumaran más partidos a esto. Y bueno, de momento, no sé si alguien tiene algo más que añadir, pero eso es la sección por hoy. Bueno, pues vale, la sección esta es por hoy. Creo que lo podemos dejar por aquí. Ya sabéis que podéis mandarle a David más sols y no sols en... bonoman@complejolanda.com, esa cuenta de email donde David recibe todas estas cosillas. Así que sin más dilación, nos vamos ya a la parte que todos esperamos, el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vamos con el análisis de un juego de una saga que es especialmente querida aquí en el Complejo Holanda. Un videojuego que viene a seguir el camino, o pretende seguir el camino, del gran Doom 2016. Estamos hablando de Doom Eternal y David nos va a hablar de este título. David, cuéntanos. Pues sí, bueno, como es un formato así, un formato así particular, voy a intentar hablar un poquito más despacio que antaño, ¿no? Porque a lo mejor no sé hasta qué punto, si hablo rápido como solía hacer, podría haber un problema de entendimiento. Así que voy a ir un poquito más despacio, con más tranquilidad, si es posible. Si os parece bien, vamos. Sí, perfecto, David. Adelante. Bueno, Doom Eternal, a nivel de trama, aunque suene paradójico, hay bastante que decir, lo cual es positivo. Bueno, como ya sabéis, por avances que se han hecho y demás, sigue un poco la dinámica de los Doom clásicos, ¿vale? Doom clásico original. Me refiero a Doom clásico de verdad, ¿vale? De la década de los 90. Pues nuestro marine tenía que sofocar una invasión de los demonios en Marte, pero en la segunda parte la invasión llegaba a la Tierra, ¿no? Realmente con 2016 es un poco lo mismo, es decir, la invasión empezaba en Marte, teníamos que sofocarla allí a través de Doom Slayer, y con este Doom Eternal se sigue el mismo paradigma. Los demonios llegan a la Tierra, llegan a nuestro planeta, y entonces hay que sofocar esa invasión, pues aparte de liberando a la Tierra de la presión de los demonios, también destrozando, digamos, sus centros de creación, ¿no? Y es un poco la premisa a nivel de historia este Doom Eternal. Pero ojo, curiosamente, este Doom muestra un esfuerzo brutal por contar una historia que será más o menos interesante, no digo que no, pero hay muchas cinemáticas, hay un lore muy profundo, que explica sobre todo el origen de Doom Slayer, ¿vale? Que es un origen un poco enigmático, pero que se da una especie de interpretación que a mí me ha parecido magnífica, y es así una forma de empaparse de este universo. Y en mi caso lo han conseguido, o sea, yo avanzaba, aparte con la idea de, joder, de seguir matando y cómo me encanta esto, súper viciante y tal, también incluso con la idea de, joder, quiero ver cómo continúa la historia, quiero ver dónde será la siguiente misión, quiero saber más de esta especie de mundo de demonios contra humanos y tal. Y tiene mucho mérito, porque yo, sinceramente, no esperaba algo así, porque el Doom 2016 no tenía ese gusto por la historia, esa especial fijación por contar una historia. Y es un punto muy positivo, ¿eh? Que un juego de software, un Doom, pues de repente, en tema historia, en tema trama, pues se centra tanto. Es verdad que Doom 3 era otro estilo diferente y había una narrativa muy, muy trabajada y demás, pero tiene mucho mérito, a mi juicio, mezclar un juego tan dinámico, tan de muchimatar como este Doom Eternal, y al mismo tiempo ser capaz de contar una historia interesante y sobre todo un mundo consistente, ¿no? Yo, la verdad es que a mí me ha encantado, pues, encontrar los típicos archivos que te encuentras, documentos y demás, que te explica un poquito el porqué de todo esto, ¿no? El porqué de un Slayer y el porqué de la invasión. Y joder, yo la verdad es que he disfrutado mucho de este aspecto. O sea, parece mentira que podría ser un punto en el cual pasaríamos por encima y diríamos, va, esto es la historia, es una excusa para matar, que en cierto modo lo es, no vamos a negarlo. Pero joder, el esfuerzo de software, porque sea un mundo que digas tú, coño, este mundo me mola, quiero saber más sobre él. A mí me ha encantado eso. Sobre ese tema, David, a mí una cosa que me gusta, que está bien traído de este juego, es que todo ese tema que comentas del lore y tal, que es verdad que tiene un lore profundo, viene, pues eso, en forma de esos documentos que te encuentras en los escenarios y tal, pero tú te lo lees si quieres. Es decir, el juego no te está poniendo una pistola en la cabeza si te lo quieres leer. Si tú quieres ir directo al grano, pues te vas directo a lo tuyo y se acabó. Y es, me gusta eso, ¿no? Me gusta eso de que realmente no te hacen pasar por el aro, porque la gente sabe, ellos saben a qué va mucha gente cuando juega a Doom. Sí. Pero bueno, también es verdad que hay cinemáticas mucho más curradas que en el anterior, o sea, hay momentos, yo incluso diría, muy bien traídos, con una mezcla así de violencia y humor a partes iguales, donde la figura de un Slayer se engrandece, ¿no? O sea, parece que Bethesda, mejor dicho, y eso ha encontrado en el Doom Slayer una especie de icono moderno del videojuego, una especie de tío súper, súper poderoso, tío que es capaz de él solo matar a un montón de demonios y la gente lo adora, ¿no? También lo vemos, ponemos por ejemplo con el tema de Animal Crossing, ¿no? Como esa entre Canela y Doom Slayer, como una especie de relación ahí, amor-odio muy bien llevada. Entre Candela y Doom Slayer. Sí, Candela, exactamente. Dave, te iba a decir, uno de mis momentos favoritos del juego, y es al principio del juego y tal, sí. Es que, bueno, al principio uno de los tres brujo de los tres, de los tres, lo que sea, sí. Estos. Sí. Te lo, sí. Nada más llegar, pues le arrancas la puta cabeza. Y, sí. Y resulta que me encanta, el momento en el que te pasas esa ese primer nivel, llegas al lugar, están los otros dos, pues pensando, bueno, este está tardando mucho este tío y tal, a ver qué pasa y tal. Y llegas, nada más llegas, pues te ven, se acojonan y les tiras la cabeza en plan de, mira, aquí está vuestro colega, disfrutad. Sí. No, ese momento para mí es la hostia. Es muy peli ochentera, sí, muy peli ultraviolenta, y pero que sabe también hacerlo con dosis de humor. Ya os digo, parece una anécdota, no lo es. O sea, narrativamente está mucho más curado que la anterior. Y yo tuve un debate con nuestro amigo Félix, bueno, un amigo nuestro, de nuestro grupo, vamos. Félix también le gusta mucho Doom, y él debatía, bueno, decía, hablamos un poco de Doom, de Painkiller, de Serious Sam. Y él decía que es muy difícil equilibrar una historia bien contada, con un desarrollo tan dinámico, ¿no? Con un shooter tan de matar, porque al final el jugador es como que pilla un poco el automatismo, mata y todo le importa una mierda, ¿no? Y yo le decía, joder, pero tienes que jugar Doom Eternal porque igual te llevas una sorpresa. Y yo creo que consigue lidiar cosas que parecía casi imposible hacer, ¿no? Y para mí tiene mucho mérito. Evidentemente, como dice Víctor, si te la suda todo y quieres matar, no pasa nada, ¿vale? Puedes saltar las escenas y seguir matando y hasta que te cuenten una historia después en Netflix o algo así. No hay ningún problema. Pero David, ¿esa historia que cuenta el juego es una historia, digamos, que tiene sustancia, o es una cosa, pese a que esté bien contada, etcétera, sí, etcétera? ¿Es una historia que te aporte algo? A ver, mira, a mí me aporta, por ejemplo, conocer al Doom Slayer. Porque Doom Slayer, Jorge, si te acuerdas, tú jugaste el Doom 2016, entiendo, ¿no? ¿O no? No, muy por encima, no me lo acabé. Bueno, pues juégalo, ¿vale? Por favor. Bueno, el tema es... el tema es... Claro, cuando tú empiezas el Doom 2016, esto no es un spoiler, esto es el principio del juego. Ves que es un tío que está encadenado a una especie de mesa, pero en una zona subterránea. O sea, te dan a entender que ese tío lleva ahí, pues, igual siglos allí metido. O mucho tiempo, vamos a decir, ¿vale? Entonces tú dices, joder, ¿pero este tío dónde coño sale? Porque es como que es anterior a... Bueno, me refiero, parece que viene de otra época diferente, ¿no? Tiene un origen un tanto extraño. Y realmente eso en el juego, pues no te lo explican demasiado. Es un tío que de repente se levanta, coge su arma de trabajo y se va a trabajar. O sea, a matar gente. Exacto. Y se pone el casco de trabajo y... Claro, y tú dices, ¿este tío dónde coño sale? No entiendo esto. Ahora con la siguiente entrega dan explicación a eso. Explican el porqué de Doom Slayer. Pero David, han hecho una cosa importante también, que es compatibilizar la historia de los nuevos Doom con los clásicos. Exactamente, también, por supuesto. O sea, a ver, no quiero meterme ahí en movidas de argumentales porque sería spoilear, pero digamos que le han metido una especie de interpretación así, no sé cómo decirlo, una interpretación muy épica de lo que es el Doom Slayer. Óscar, ¿qué ibas a decir? Nada, sobre 2016, que sí. Doom Slayer da la impresión de que es como una reliquia más que se encuentran en las excavaciones. Exactamente. Pero claro, es un hombre, en principio es un hombre, y el tío se despierta y domina a la perfección todas las armas, ¿vale? Es un experto militar. Le das una pala con un clavo y el tío te hace lo que sea. Y si le das una cuchara, pues lo hace con una cuchara también, no entiendo el problema. Exactamente. Y os digo esto porque a fin de cuentas, por ejemplo, en los Doom anteriores, pues en los marines espaciales, pues yo qué sé, el Doom original era un tío que estaba currando y de repente llegan demonios y dices tú, me cago en la puta, pues vaya día de mierda en el curro, pero es un marine de la Tierra. En Doom 3, pues eres un tío que hace su curro en Marte, ¿no? Y de repente pasa lo que pasa. Pero en Doom del 2016 era un origen muy extraño, muy críptico. Y ahora dando explicación, el porqué de eso. Y a mí me mola lo que han hecho, ¿vale? Porque al mismo tiempo justifican el porqué de la invasión de los demonios. Entonces consigues que te interese mucho eso. Quieres saber lo que pasó, quién traicionó a quién, qué cojones ha ocurrido. Y hostia, yo creo que lo consiguen, ¿eh? Lo consiguen. Y tiene mérito, porque al fin de cuentas, yo no he dado un duro por la historia de Doom Eternal, ¿eh? De verdad, no me daba ni un pago. Yo pensaba que iba a ser una cosa superficial, anecdótica. Y ha habido un esfuerzo ahí por darle cierto empaque, ¿vale? O sea, creo que tiene mérito, ¿eh? De hecho, que estemos debatiendo de esto, aún a estas alturas de análisis, tiene bastante mérito, porque en condiciones normales sería la historia, pues eres un marine que mata a demonios. Siguiente. No, no hay más, hay bastante más. Bueno, a nivel jugable, te voy a decir una cosa, a mí me sorprende un poquito a veces los medios, porque yo tengo la sensación de que o no han jugado el Doom anterior o se les ha olvidado, porque... Hubo muchos comentarios, incluso con cierta intención mala, de decir, joder, es que este Doom Eternal abruma en cuanto a posibilidades. Oh, es, casi parece un juego de rol. Bueno, esto es una exageración, evidentemente, pero lo curioso del asunto es que el juego sigue prácticamente igual, al menos en el fondo. Ha cambiado un poco la forma, ¿vale? Ya explicaré el porqué de estas cuestiones, pero me sorprende a veces, porque parece que no se ha jugado anterior o no se tiene recuerdo de él. Pero vamos, vamos por partes mejor, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, con el Doom anterior, me refiero de 2016, y Doom Eternal, se cambió un poco el estilo jugable. Yo creo que es un estilo más cercano a las oleadas de enemigos, ¿vale? Más cercano a Serious Sam o Painkiller. Pero con un diseño de mapas mucho mejor, mucho más currado. Sobre todo en este juego en particular, ¿eh? Que es una absoluta maravilla. Pero si nuestro objetivo es acabar con oleadas de enemigos, oleadas, pasar a la siguiente, y aquí matar es una obligación, es una opción. O matamos o no avanzamos, ¿vale? Pero aquí entran en juego varios factores. Primero, nuestros recursos. Os contaré una anécdota. Yo cuando empecé a jugar a Doom Eternal, hice un streaming. Y entonces empecé a jugar y tal. Y yo decía, joder, yo soy un experto en el anterior, me lo acabé 3 veces y tal. Esto va a ser un paseo. Total, que empiezo a jugar y ya te meten enemigos ya tochos al principio. Es como el juego te dice, tío, esto no va a ser un paseo, ten cuidado. Y me doy cuenta, joder, de que de las primeras... En las primeras de cambio me quedo sin munición, joder. Pero sin una gota de munición. Yo, joder, este juego está mal diseñado, coño. ¿Qué pasa aquí? No tiene ningún puto sentido esto, ¿no? Yo venía un poco con el chip del Doom anterior. Fijaros, es tal el volumen de enemigos que hay en el juego, pero tal el volumen de enemigos, pero tan gigante, tan agobiante en el buen sentido, que no te quedan más cojones que recurrir a, digamos, a recursos accesorios para conseguir munición. Lo que en el juego anterior era la motosierra, por ejemplo, para la munición, o la ejecución para la salud, o el lanzallamas para la armadura, que es la novedad de esta entrega, ¿vale? El tema es que siempre, y esto está comprobado al 100%, siempre hay un goteo constante de enemigos morralla, enemigos de mierda. Sí, los zombies. ¿Por qué? Porque es la morralla, o los simps incluso, es la morralla para conseguir recursos, ¿vale? Contrastado. ¿Por qué? Porque te va a hacer falta sí o sí. Porque el volumen de enemigos es tan extenso a veces que no te vale con lo que tienes de antemano. No te vale con los recursos que metes por el mapa. No te vale con la munición que hay por ahí desperdigada. No. O matas enemigos y consigues munición, o vida, o armadura, o estás jodido. Y eso en el anterior no pasaba tanto. A veces sí lo hacías porque te hacía falta munición y demás. Pero es que en este es casi obligatorio porque, de verdad, esta es la cantidad de enemigos que te diga abrumar. O sea, a veces quedas agotado, tanto luchar, tanta tensión, tanta concentración, tanta hostia que no me pille moverte y tal, cambiar de estilo, cambiar de arma, hostia, sin munición, me cago en la puta, tengo que buscar aquí un impo, un enemigo morralla para que me dé munición. Y así constantemente, o sea, es súper dinámico, súper, súper eléctrico este Doom Eternal. Y lo es más que el anterior, que ya tiene mérito, lo es más que el anterior. Sobre eso que comentas. Y además. Sí. No, sobre eso que comentabas, David, precisamente por ciertos motivos estoy haciendo una investigación sobre cómo funciona a nivel interno el sistema de combate de este juego, y realmente está comprobado, o sea, existen spawns de enemigos morralla, concreto, sí. Y los que más hay son de zombies, pero es en general, que están específicamente diseñados para que mientras no derrotas al último enemigo, están saliendo todo el tiempo, en una cadencia variable hasta que tal. Porque el problema es que, claro, el juego contempla en qué pasa si tú estás en el nivel, ¿no? Has agotado todos los recursos que hay por el suelo y tal, y te enfrentas, pues eso, a un Mancubus o a un, bueno, a cualquier enemigo un poco más tocho y tal. Pues, claro, contempla esa posibilidad, ¿no? De que puedas derrotarlos con eso. Porque, de hecho, incluso la gasolina aquí se regenera, ¿sabes? Sí, regenera, efectivamente. Que es bastante curioso eso. Es bastante curioso porque en los juegos antiguos, si te quedabas en esa situación, pues tenías que cargar partida, ¿no? Y parece que los juegos de hoy en día, sobre todo... Claro, sí, ir a puños. Y parece que los juegos de hoy en día, pues, están un poco en la dinámica de que disfrutes matando con armas buenas, ¿no? Que estés todo el rato usando las armas y no tengas que rebajarte o utilizar armas pequeñas, ¿no? A ver, hay una cosa que es muy clara. Por ejemplo, en el juego anterior teníamos la pistola de plasma que tenía munición infinita. Incluso podías mejorarla y con el disparo cargado pues hacía bastante pupa. Evidentemente no era un arma muy útil en comparación con las otras. Pero realmente nunca te quedabas a cero de munición porque siempre tenías ese recurso. Aquí si te quedas sin munición, te quedas sin munición. Bueno, sí, tienes otro tipo de armas a tu disposición, pero mejor no me meto en eso. Pero si te quedas munición, estás a cero, no hay más. Entonces, por ahí el recurso de meter enemigos en morralla. No quería avanzar esto, pero voy a comentarlo. Lo genial del combate, hay dos cosas que a mí me han gustado mucho y que aumentan la dificultad, no solo por el volumen de enemigos, sino también por cómo se comportan estos enemigos. Y sobre todo por un tipo de enemigo nuevo que quiero pararme especialmente en él. En el primer caso, el combate se dificulta porque ahora los enemigos, los demonios, vamos a decir, pesados, los que son realmente poderosos, ¿vale? Tienen una táctica especial para ser derrotados. No es obligatorio hacerlo, pero podría ser recomendable. Por ejemplo, el cacodemon podemos utilizar la bomba adhesiva de la escopeta, ¿vale? Se la lanzamos, el tío se la traga, hace... ¡pum! Explota y ya se queda vulnerable para matarlo, ¿vale? O sea, es, digamos, automático. Lanzas la bomba, el tío se la traga, le explota y ya queda a merced del marine para ser derrotado, ¿vale? Los Revenant, por ejemplo. Revenant, ya sabéis que tienen una serie de rifles en la espalda que lanzan misiles teledirigidos. Podemos esas armas destruirlas. De hecho, con el rifle de precisión en este caso, bueno, realmente con cualquier tipo de arma, pero con el rifle de precisión, ese tipo de armamento que tienen, lo destruimos, entonces ya se quedan no vulnerables, pero digamos que su recurso de armamentístico queda anulado, con lo cual solo pueden defenderse a puños y ya son morralla prácticamente. Y así con todo, por ejemplo, los Mancubus tienen sus cañones en cada brazo, muy poderosos son, pero también podemos debilitarlos para que al final se queden pues extremadamente mermados. Y así con prácticamente todos los enemigos pesados, ¿vale? Vamos a afrontarlos de manera clásica, o sea, reventándolos hasta que ya queden a merced de una ejecución o intentar debilitarlos para que ya no sea una amenaza tan brutal como antaño, ¿no? Claro, esto añade dificultad porque a veces la estrategia es importante. Estrategias de, por ejemplo, pues yo veo a lo mejor un gran Motronum, que es un enemigo nuevo de este juego, rescatado de Doom 2, pues oye, tiene un rifle de plasma muy poderoso, pero igual puedo destruirlo en la distancia, con lo cual ese enemigo ya queda particularmente mermado, ya no es una amenaza tan grande. El Revenant, pues hostia, Revenant, si consigo, por ejemplo, destruirle un rifle, ya queda más o menos incapacitado, ya no es tan peligroso. Entonces, a veces es recomendable planear cómo afrontar un combate o intentar debilitar a demonios más peligrosos para que después, digamos, el conjunto de todos ellos sea más asequible. Y eso me ha gustado mucho porque añade un plus de dificultad, ¿vale? Y eso hace que el combate sea incluso más profundo y más complejo. O sea, no es como el anterior que era, pues aquí mato a Peña y ya está, y al siguiente. No, ahora los enemigos tienen, digamos, tenemos posibilidades de poder debilitarlos a mayores y así hacerlos menos amenazantes. Y a veces es recomendable, porque ya os digo que el volumen de enemigos es tan, tan brutal que en ocasiones no queda más remedio que recurrir a tácticas un poquito más rastreras, ¿vale? Pero me ha gustado mucho ese detalle. Pero mira, David, con respecto a lo que comentabas ahora, hablabas del asunto del sistema de combate, ¿no? Sí. Y hablabas de, bueno, pues que ahora los enemigos tienen sus debilidades concretas, sí, y tal. Eso es que el hecho de que tú ves a distintos enemigos y dices, hostia, este tengo que atacarle con esta arma, a este otro con esta otra, y vas corriendo todo el tiempo por el escenario y todo esto, te hace cambiar de arma todo el tiempo y es como súper variado el combate. No hay dos combates iguales. Es súper variado, claro. Estás como haciendo muchísimas cosas todo el tiempo. Y es abrumador, pero es abrumador en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, claro. Porque de alguna forma, ese frenetismo que a ti te venden cuando te están vendiendo un Doom, te lo garantiza el juego. Y a mí, particularmente, esta es una de las cosas que más me gusta de Doom Eternal, ¿no? Es, en resumen, David, es un paso más allá en el sistema de combate y hacia adelante. Exactamente, es una evolución, o sea, y como dice Víctor, pues hay enemigos que plantean estrategias diferentes, incluso armas diferentes para poder atacarlos, ¿no? Os pondré una anécdota curiosa en relación a esto. Uno de los últimos enemigos que encontramos, uno de los enemigos nuevos, por así decirlo, sin entrar en detalles de cómo son o lo que hacen, ¿vale? Pero si conseguimos derrotarlos con un disparo en la cabeza, ¿vale? Sueltan un montón de recursos. O sea, los tíos mueren y sueltan munición a cholón, ¿vale? Y eso, en fases del combate donde realmente estás abrumado por la afluencia de enemigos, es una ayuda brutal, porque te regenera incluso la vida, creo que ahora, porque también te lleva salud y además munición, con lo cual es un poco el esfuerzo de intentar en este punto determinado hacer un tiro de precisión, que por cierto, se puede hacer, no quiero mezclar en... Bueno, hay un recurso que son las runas, ya sabéis que esto venía del Doom 2016, y hay una runa en la cual si saltamos y apuntamos, se ralentiza el tiempo, con lo cual nos da un plus de precisión para hacer un tiro preciso, nunca mejor dicho. Es como que la acción se ralentiza y es una especie de tiempo bala, con lo cual es posible hacerlo en relación a ese enemigo concreto. Entonces, realmente cada enemigo poderoso plantea una estrategia única para poder hacerle de frente, ¿vale? Pero dentro de ese contexto de dinamismo, de moverte, de cambiar de arma, de saltar, de no estar quieto jamás, porque eso sería la muerte casi inmediata, de intentar ver el escenario cómo funciona, qué espacios tienes, si ataco desde lo alto, desde media altura, desde lo bajo, etc, etc, etc. Pero hay un enemigo que a mí me ha parecido, desde el punto de vista del diseño, me ha parecido una genialidad, porque es como que de repente te encuentras un enemigo que rompe lo que he dicho hasta ahora. Todo lo que he dicho hasta ahora en relación a este enemigo no vale para nada, es pura mierda. Y es el acechador. Buah, tío, el acechador. Acechador es un enemigo, aparte es un tío de un diseño muy épico, es un demonio así, como muy chulo y tal, así un humanoide y tal. Es como una especie de un slayer, pero en versión demonio, vamos a decir, ¿vale? Acechador es un enemigo en el cual está siempre cubierto, ¿vale? Lleva un escudo, y además llevar un escudo es un cabrón, porque te obliga a estar a media distancia respecto a él. Si te acercas mucho, te tira un tiro de escopeta y automáticamente te empuja, y si te alejas mucho, te tira ondas de energía y encima te lanza una especie de perros fantasmales. El tema es, ¿cómo se le hace daño al acechador? ¿Cómo se le puede dañar? Pues amigos, hay que esperar a que él ataque. Y contra el ataque, tú atacas. Es como una especie de contraataque, su ataque. Pero claro, la estrategia cambia, porque ya no es me muevo, disparo, joder, tiro de todo, granadas, me protejo, ya te lanzo en infierno, nunca mejor. No, no, no. Aquí es estar calmado y a ver qué hace él, ¿vale? Y a ver qué hace él. O sea, es de repente, pasa a ser un juego pausado. Es decir, a ver qué haces, hijo de puta, a ver, ven aquí. Pero estás quieto, estás esperando a que él haga el movimiento. Y eso entenderéis que es un cambio de paradigma brutal, porque ya es un combate diferente. Pero David, lo peor de esto es que, bueno, el primer enfrentamiento, efectivamente, pues estás ahí a expectativa y tal, cambio de paradigma, sí. Te rompe los esquemas, pero luego cuando avanzas más en el juego, en los últimos niveles, te ponen al acechador en ese contexto de guerra total y dices, mierda, que es que como me pare aquí, ya. Estoy jodido. Exactamente. Y es lo que me encanta de este juego. El combate, mira, yo David, sinceramente pienso que puedes jugar 3.000 partidas a Doom Eternal y no te cansas del sistema de combate. Es jodidamente bueno. No, es cierto. Es cierto, y es verdad, cuando te metes a este enemigo rodeado de enemigos normales, vamos a decir, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues búscate la vida. Yo, por ejemplo, por eso os decía el tema de los enemigos morralla. Casi al final del juego, el penúltimo día, me atrevería a decir, me encontré un acechador rodeado del infierno, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces mi táctica siempre era librarme primero de los enemigos, de los demonios normales, insisto, me dice normales por la forma de combatir con ellos, y después dejar el acechador para último lugar, ¿vale? Y entonces fue un combate bastante ridículo porque yo estaba muy jodido de vida, y entonces yo le atacaba, y si acertaba bien, pero si fallaba me dedicaba a correr, buscaba al enemigo morralla que aparecía, que siempre aparecía, lo jodía, conseguía vida, munición, y entonces volvía un poco a enfrentarme a él. El tema es que el acechador, como eso le puede atacar en un momento muy determinado, no vale cualquier tipo de arma, no vale. Por ejemplo, una zacohetes podría hacerle daño, pero es muy difícil alcanzarle, porque no da. Incluso con la BFG, yo lo intenté con la BFG, y si alguna vez que lo conseguí, el tío se cubre y no hay manera, es imposible casi. Entonces, solo la única opción más o menos viable es las escopetas, porque es un daño, digamos, contundente y un daño, repentino, un daño inmediato, ¿vale? No tienes que cargar el arma, no tienes que esperar, no, es un daño inmediato y ya está. Entonces, claro, me hacía falta munición de la escopeta, no podía ser otra arma, porque con otra arma las garantías de éxito eran mucho más inferiores, ¿no? Entonces, joder, a veces era muy desafiante, porque era un tío, es un tío que hace mucho daño, que es un tío muy insistente y además es casi invencible si luchas mal contra él, porque, insisto, si no haces como hay que hacer, si no haces un contraataque, es imposible derrotarlo. Pero claro, cuando tienes un montón de tíos alrededor que lo protegen y encima te estorban, pues la dificultad crece considerablemente. Pero vamos, a mí me parece un enemigo magistral, porque es que de repente cambia el juego totalmente, lo cambia, o sea, ya es una estrategia pausada, me parece. Desde luego, yo cuando vi el acechador, cuando lo vi por primera vez y cuando lo derroté, dije, madre mía, qué puta maravilla. Pero también dije, joder, seguro que estos cabrones van a meter al acechador hasta en la sopa en los siguientes niveles. Y así es, ¿vale? Así que estad pendientes de eso porque es un enemigo formidable, pero muy, muy hijoputa, muy hijoputa. Bueno, dejándolo un tema del combate, ya sabéis que comentar cosillas en relación a esto, pues el tema del movimiento del Slayer, tenemos esa especie de doble dash en el salto, esa especie de estrafeo así súper inmediato que tenemos también para movernos, que es tremendamente útil. O sea, realmente yo lo veo como una especie, no sé, de mezcla entre un Senusang y Painkiller, pero a la vez tiene movimientos o tiene situaciones que yo casi acercaría, si se permite la expresión, ¿vale? O el concepto al término de parkour, en el sentido de que tienes que puedes escalar a alturas, puedes agarrarte a esquinas, puedes, digamos que hay un desarrollo vertical de la jugabilidad, ¿vale? O sea, intentar abarcar todos los niveles y buscar la opción más correcta para poder enfrentarte a los enemigos, ¿vale? Aquí estar estático no vale para nada, no puedes estar quieto, esto no funciona. Tampoco puedes estar siempre en la misma zona, hay que moverse, hay que buscar recovecos, hay que buscar alturas, hay que buscar zonas seguras, hay que intentar arrastrar enemigos más peligrosos a una zona concreta. O sea, aquí no vale estar parado ni tampoco disparar lo loco, porque al final acabarás muerto seguramente. Bueno, si a lo mejor es una dificultad media o baja, ¿vale? Pero en dificultades altas, la exigencia es máxima, cualquier fallo se paga con la vida. Bueno, a nivel de cuestiones, ya vamos a decir, de configuración del Doom Slayer, tengo que decir varias cosas positivas en general, salvo una que no me ha gustado tanto, pero bueno, vamos por partes. Como ya sabéis, el Doom 2016 tenía una cosa muy, muy genial, que era el tema de poder personalizar a tu marine, ¿vale? El tema de poder mejorarlo, esta palabra, quizás. ¿Cómo lo mejoramos? Por ejemplo, mejoramos con puntos de arma. Ya sabéis que las armas tienen dos modificadores. Y esos modificadores se pueden mejorar con puntos de arma. ¿Qué los conseguimos? Pues avanzando los niveles, derrotando enemigos. Terminamos el nivel y nos dan puntos de arma para poder invertir, como siempre, ¿vale? Y además, cuando mejoramos al máximo cada modificación, hay una última mejora que conseguimos a base de repetir una acción concreta, ¿vale? Y cuando esa acción concreta la completamos, pues esa arma ya está completamente mejorada. Y digamos que ya es un arma súper tocha en lo suyo, ¿vale? Todo esto sigue igual más o menos. Se añade, por ejemplo, las baterías centinela, que las baterías centinela sirven en su mayoría para abrir accesos a la nave del Doom Slayer, ¿vale? No sé si habéis jugado a Doom The New Colossus, ¿vale? La siguiente entrega de la saga Wolfenstein de Machine Games. Sabéis que en el Doom The New Colossus teníamos una base de operaciones que era el submarino, si os acordáis. Doom, ¿vale? The New Colossus. New Colossus, sí. Tenía el submarino, donde era un poco la zona donde estaba todo Dios reunido, donde podías hacer misiones y demás. Podías investigar, bueno, en fin, era una especie de centro neurológico de operaciones donde a partir de ahí hacías el resto de misiones. Bueno, aquí es algo parecido. Tenemos una especie de nave de un Slayer, una nave súper tocha, por cierto. No hay un poco de todo, ¿vale? Está su habitación donde tiene sus cosillas coleccionables. Es la hostia. Por ejemplo, los coleccionables en este juego son maravillosos porque, por ejemplo, podemos conseguir bandas sonoras, piezas musicales de la saga clásica, podemos conseguir muñequitos de todos los enemigos del juego. Podemos conseguir incluso una sorpresa súper tocha que ya desvelaré más adelante. Pero digamos que es nuestro centro de operaciones, ¿vale? Nos explican un poquillo qué vamos a hacer, a quién vamos a ir. Es un poco una especie de nexo entre el resto de niveles, ¿vale? Pero también hay, en esta zona hay ítems secretos, hay ítems que se puede acceder a ellos. Incluso hay mejoras tal cual, como si fuese un mapa mayores. Y se consigue acceder a ellos con las baterías centinela, ¿vale? Las baterías son como baterías que tú instalas en la nave y permiten acceder a una parte concreta de la nave, ¿vale? Y así acceder, pues, a la mejora o al traje o a lo que sea que podamos hacer, ¿vale? O sea que la nave es algo más que hay que explorar y hay que investigar para conseguir descubrir todos sus secretos. Y la verdad es que a mí me gusta mucho su diseño y me gusta mucho ir allí para, yo qué sé, para perder el tiempo haciendo chorradas. Y bueno, deciros que tenemos incluso nuestra habitación, ¿vale? Con nuestros adornos. Y hay un ordenador que debe ser un 486 o algo por el estilo, donde incluso podemos jugar a los Doom clásicos, ¿eh? Que es una cosa maravillosa. Los Doom clásicos tal cual. El Doom 2 y el Doom 1. Bueno, Ultimate Doom y Doom 2, siendo más exactos. Tal cual. El Doom original se consigue completando la campaña principal y el Doom 2 se consigue con un código especial. Una clave especial que, por cierto, es una clave bastante... Solo el acceso de los más expertos en Doom, por cierto. Pero bueno, es un poco nuestro centro de operaciones, ¿vale? Bien. Los puntos de traje pelotón son los puntos que permiten mejorar el traje del marine. Por ejemplo, imaginándolos, pues mejorar el tipo de granadas, hacernos más resistentes a los daños contextuales del escenario, pues a explosiones o a ácidos y demás, ¿vale? Son mejoras de diferentes ámbitos. Se mejora, por ejemplo, las granadas, el lanzallamas, las granadas de hielo. En fin, es un poco de mejoras en general del traje del marine, ¿vale? Y son los puntos más numerosos que encontramos durante el juego. Se consiguen, pues, normalmente nos lo dan, por ejemplo, al encontrar una especie de, como si fuesen de, no sé cómo decirlo, una especie de vamos a decir, de NPCs fantasmales, no se me ocurre otra opción, que tienen ahí el punto, lo cogemos y lo almacenamos, ¿vale? Luego podemos invertir en lo que queramos. Luego también están las runas. Y aquí quiero poner un poquito, que esto me parece una pequeña involución, debo decir, ¿vale? Es una pequeña involución respecto al mundo anterior. Bueno, las runas son como mejoras puntuales de alguna, vamos a decir, habilidad del marine, ¿vale? Y las vamos encontrando, las cogemos y las almacenamos en nuestro inventario. Y después podemos aplicarnos un máximo de 3 a la vez, ¿vale? Y hay un poco de todo. Por ejemplo, hay una runa que nos permite hacer ejecuciones a una distancia mayor, con lo cual no hace falta pegarse el demonio, sino que estamos en una distancia de 2 metros o de 3 y ya podemos ejecutarlo automáticamente. Y es tremendamente útil, por cierto. Igual también una runa que permite que el demonio esté más tiempo, jodido. Vale, ya sé, cuando están jodidos, pues están así como una especie de tocados y tal, no se pueden mover y esperan la muerte de manera irremediable, ¿vale? Sea lo que se recuperen, que se pueden recuperar. Pues hay una runa que permite que ese estado de semi-muerte sea más duradero en el tiempo. Así un poco de todo. ¿Qué pasa? Que en el anterior, el tema de las runas estaba mucho más currado, era mucho más profundo. Para empezar, porque la runa accedíamos a ellas con una especie de prueba principal, ¿vale? Teníamos que cumplir una prueba, una especie de prueba de diferente índole. Por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, matar enemigos en un tiempo límite determinado de tiempo, o matar enemigos porque nuestra vida poco a poco se va desmejorando. Entonces teníamos que superar esa prueba, y una superada, la runa la conseguíamos, ya era nuestra. Pero además la runa se podía mejorar, ¿vale? Se podía mejorar, como las armas. Había que hacer una cosa concreta, una actividad concreta, una actuación concreta, una acción concreta. Entonces la runa mejoraba y ya teníamos la runa equipada y mejorada, con lo cual su efecto se multiplicaba. Y era lo que añadía más estrategia. Así que, por ejemplo, yo recuerdo que tenía una runa equipada que cuando tenía un índice de armadura superior al 70%, creo que era, tenía munición infinita. Munición infinita de las armas, ¿vale? Infinita completamente. Entonces eran cosas muy, muy chulas porque... Joder, al final, según la estrategia, según el combate que estuvieses librando, pues equipabas una runa u otra. Y le da un cierto toque de profundidad digamos, al combate, ¿vale? Pero con este Doom Eternal, el tema de las runas se ha simplificado totalmente. Con lo cual, tú la runa la consigues, la equipas y ya está. No hay que hacer nada para conseguirla y tampoco se puede mejorar. La runa sigue ahí y ya está. Eso me parece un pequeño paso atrás, ¿vale? Un pequeño paso atrás. Es el único punto en el cual yo pues estoy un poquito decepcionado con relación al Doom anterior, porque la verdad es que había cosas tremendamente chulas y tremendamente, joder, que ya, de verdad, que añadían a veces una estrategia muy profunda a la hora de combatir, porque, hostia, tener munición infinita, a lo mejor tener, yo qué sé, imaginaros, pues capacidad de movimiento aumentada o qué sé yo, vale, había muchas cosas, muchos recursos bastante chulos, y en este juego pues se han simplificado o se han directamente armado. Realmente es lo único que se ha simplificado. Ahora bien, es cierto que en vez del tema de las runas se han añadido pues dos novedades interesantes y una de ellas especialmente chula. Una son los encuentros, unos encuentros de combate que son pruebas puntuales, ¿vale? Encontramos una especie de, como si fuese una especie de montículo de carne, lo activamos y de repente un tiempo límite para derrotar a X enemigos, ¿vale? Un tiempo muy reducido normalmente. Los derrotamos en ese margen de tiempo y ya conseguimos pues una bonificación, ¿vale? Pero luego también están los portales Slayer. Aquí es donde está la chicha de este Doom Eternal, ¿vale? Donde ahí ya las cosas se ponen muy jodidas. El portal Slayer son zonas cerradas. Hace falta una llave para acceder a ellas. Una llave que, por cierto, suele estar muy cerca de la posición de la puerta. Con lo cual, si veis la puerta, la llave tiene que estar relativamente cerca. Esa llave la conseguimos, accedemos a esa especie de, vamos a decir, de zona cerrada. Y eso nos lleva a una arena determinada. Que es una arena muy similar de diseño a un Quake Arena, ¿vale? Y en esa zona libramos un combate mortal necesidad, un combate de la hostia de terrible. Pero terrible, son combates terribles, terribles, terribles, terribles, terribles, terribles. Es como de repente coger lo que has hecho hasta ahora, pero multiplicarlo por 1000. Pero por 1000. Es más, estas zonas, creo que son 6 o 7, no me acuerdo, 6, 7, 8, bueno, es un número determinado. Yo en estas zonas he visto enemigos muy poderosos que ves casi al final del juego, pero que ya aparecen en estos combates Slayer, ¿vale? Fijaros hasta qué punto puede ser jodido. Y va increciendo, o sea, a medida que pasamos de una a otra y vamos avanzando, el volumen de enemigos es brutal, pero no es que sea solo brutal, es que encima hay enemigos ultrapoderosos y están todos juntos ahí apelotonados. De verdad, es un poco el desafío brutal del juego. Ahora bien, si conseguimos superarlos, nos da una especie de llaves, y esas llaves... Las usamos en nuestra nave, en nuestro centro de operaciones, Y si al final conseguimos desbloquear todos, nos da una sorpresa muy jugosa, ¿vale? Una recompensa muy guay. No os voy a decir cuál es, porque sería joder la sorpresa, por supuesto. Pero digamos que todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿vale? Y al final esos combates de sufrimiento, de lloros constantes y de frustración tienen su recompensa. Con lo cual, digamos que para los que perseveren y para los que se esfuercen, pues habrá una recompensa bastante chula, debo decir. Luego también están los cristales centinela, que es un poco el ítem, vamos a decir, más importante, me atrevería a decir, porque aquí mejoramos la capacidad de la munición, la capacidad de la salud y la capacidad de la armadura. Y el tema de la munición al principio es importante porque estamos un poquito escasos, como ya os decía antes, o sea, la munición al principio escasea y estamos constantemente recurriendo a enemigos morralla, y si metemos la capacidad es como que respiramos un poquito más, ¿vale? Yo, de hecho, fue lo primero que mejoré, la capacidad de munición. Fue lo primero que mejoré hasta el máximo nivel, ¿vale? Con lo cual es un ítem muy importante, tremendamente importante. Y bueno, son coleccionables, son elementos que le dan al juego profundidad, porque al final el marine lo mejoramos considerablemente, ¿vale? O sea, vamos a decir, no voy a decir tampoco que sea una especie de build, o sea, una especie de configuración como si fuese un juego de rol, ni mucho menos, pero digamos que es casi obligatorio intentar acceder a estas mejoras para que luego el juego tenga garantías de poder tener éxito, ¿vale? Porque si pasamos olímpicamente de todo, seguramente lo pasaremos bastante mal, ¿vale? Y es aquí un poco donde yo relaciono todo el tema de los ítems, lo relaciono con el diseño de niveles de este Doom Eternal, que me parece magistral. O sea, el diseño de niveles es brutal, brutal, brutal, brutal, brutal. Multitud de secretos, multitud de zonas por explorar. Me gusta mucho, sobre todo, el toque plataformero. Parece mentira, pero lo tiene. Además, muy bien llevado. El tema, por ejemplo, de hacer el doble salto, hacer esa especie de estrafeo, esa especie de movimiento súper rápido y encaramarte una plataforma, ¿vale? Porque la manera es capaz de encaramarse a superficies y luego saltar de una a otra, como si fuese Donkey Kong. Y le sienta de puta madre, porque le da otro planteamiento al juego completamente diferente. Y al principio es un poco accesorio, porque es como decir, bueno, vale, salto de un sitio a otro, no hay mucha complicación, vale, esto lo hago fácilmente. Pero a medida que avanzamos y vamos avanzando los niveles, cada vez es más exigente, más exigente, más exigente. Y ya exige mucha precisión y ya exige mucha sangre fría para poder avanzar y para poder superar las zonas plataformeras, ¿vale? De hecho, debo deciros un detalle interesante para que veáis hasta qué punto esto se ha profundizado en ello. En el Doom anterior, cuando caíamos en el vacío, era muerte instantánea. Moríamos automáticamente, ¿vale? En este, cuando caemos al vacío, no morimos. Es hacer una especie de celda, ¿vale? Nos lleva otra vez al punto de partida, perdemos un poco de vida, pero podemos seguir intentándolo. No morimos automáticamente. Porque si fuese así, sería un juego tremendamente frustrante. Tremendamente frustrante. Pero ahora, gracias a esto, digamos que el hecho de que simplemente respawneamos con una pérdida de vida, pues permite que podamos avanzar, aunque, ojo, tampoco os fiéis, porque en dificultades altas la pérdida que perdéis será bastante alta. Pero quiero decir con esto, que el toque plataformero le sienta muy bien y está muy bien llevado. Es incluso divertido, me atrevería a decir, ¿vale? Muy divertido. Pero ya os digo, la exploración ha alcanzado niveles tremendos, ¿eh? De mes tremendos, por el diseño de los mapas. Me parece mucho más complejo y profundo que el Doom anterior. Porque precisamente juega con eso, juega con las plataformas, juega con los saltos, con encaramarse a ciertas zonas, con a lo mejor descubrir a lo mejor pues un recoveco muy bien traído, muy bien llevado. Destruir superficies, destruir paredes para poder encontrar el secreto que se encuentra en ellas, ¿no? O sea, está muy bien llevado. Es otro aliciente más para jugar, ¿vale? Yo, de hecho, fijaros una cosa. Yo iba a nivel por día, ¿vale? A fase por día, para administrarlo bien. Cada fase me llevaba tres horas, perfectamente. Porque no es solo el esfuerzo de avanzar y de matar gente, no, también es el esfuerzo de intentar encontrar todos los secretos. Todos los secretos. Y a veces era complicado, no era tan sencillo. No era tan sencillo, o sea, tiene mucho mérito lo que se ha hecho con los niveles. Porque es otro punto atractivo a tener muy en cuenta, ¿vale? Y entonces era muy precavido a la hora de observar el mapa, intentar descubrir zonas secretas y demás. Por ejemplo, hay una mejora del traje Pretor que nos permite descubrir todos los secretos del mapa. O sea, nos los indica, pero tampoco nos dice cómo acceder a ellos, por supuesto. Pero digamos que hay ciertas ayudas para que la cosa sea más sencilla o más accesible. Pero el tema de la exploración y los secretos está muy bien llevado. Y además hay coleccionables curiosos. Aparte de los muñecos y las canciones, también hay discos de trucos. O sea, por ejemplo, tú consigues un disco de truco y imagínalos, pues un disco de truco que me permite ser invencible. Sí, sí, lo hay. Tú puedes jugar ese nivel siendo invencible. Solo que con la precaución de que los portales Slayer permanecen cerrados. porque imaginaros que un portal Slayer siendo invencible no tiene ningún tipo de reto, sería una soberana estupidez. Pero si tú, por ejemplo, imaginaros, yo quiero, este invento ya me lo ha pasado, pero quiero simplemente descubrir los secretos o los coleccionables, pero no quiero tampoco cogerme la cabeza, quiero pasar el nivel rápido y que no avanzar sin más. Pues aplicas el truco en cuestión, ¿vale? Consigues en cada nivel y eres invencible, munición infinita o lo que sea, da igual. Pero me parece un recurso bastante curioso, muy novedoso en general. Y en relación a los secretos, bueno, secretos o ítems, no hay mucho más que decir, ¿vale? Sigue todo más o menos igual, salvo por el tema de las runas, que se ha simplificado, ¿vale? Con el añadido de los encuentros especiales y con los portales Slayer, que es, digamos, el gran aliciente de este juego a la hora de combatir y que son tremendamente desafiantes, sobre todo los portales. Y yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir. Bueno, sí hay que decir en relación al multiplayer, pero a nivel de campaña, os digo, me parece un juego con el combate evolucionado, un combate más exigente, tanto por el volumen de enemigos como por el tema de intentar atacar sus debilidades, y es un juego tremendamente adictivo, tremendamente adictivo. Y a mí me ha gustado especialmente el acechador, me parece un enemigo magistral, magistral de verdad, magistral. O sea, es como que de repente todo el esfuerzo de intelecto y de software se plasma en ese enemigo, porque la verdad es que es genial desde el punto de vista del diseño. Y es un juego genial en ese aspecto, ¿vale? El combate es súper adictivo, está muy bien plasmado y es una genialidad absoluta, ¿vale? Y el tema de multiplayer, bueno, la verdad es que para mí es algo secundario, no es el aliciente del juego, desde luego, desde mi punto de vista, ¿vale? Ese Battle Mode es un modo en el cual realmente su gran aliciente es poder controlar demonios. Es una especie de duelo entre demonios y Doom Slayer, ¿vale? Donde realmente los jugadores contra que controlan demonios pueden invocar a otros. Y es una forma diferente de disfrutar del juego. Diferente, aunque a mi juicio está en un segundo plano. Luego también se ha prometido, yo desde luego cuando lo jugué, esta opción no estaba disponible, pero sé que la intención de software es crear una especie de zona de modo invasión. O sea, una especie de modo a los Dark Souls, donde tú juegas la campaña, pero un jugador te puede invadir tu partida y joderte, ¿vale? Esto sigue en proyecto, ¿vale? Y lo meterán en algún momento. Y la verdad es que sería muy interesante estar jugando y de repente que vea un jugador humano y te venga a joder la vida, ¿no? Desde luego. Muy interesante, pero de momento no está disponible. No sé si a día de hoy se ha actualizado. Creo que no, me atrevería a decir que no. Pero es una opción que va a estar ahí, digamos, en completo de futuro de ID Software, y lo implementarán, pues espero que no muy tarde, porque si no la cosa perdería todo su atractivo. Y creo que no hay mucho más que decir al nivel de jugable. Más o menos lo he dicho todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que matizar. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que a mí me parece una evolución, ese es mi punto de vista personal, pero que para mí mejora en todo a 2016. Sí. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, en eso, menos el tema de las runas. Es verdad una cosa, vamos a ser sinceros. Lo de las runas a veces rompía mucho el juego, rompía bastante. O sea, había ciertas combinaciones de runas que eras casi invencible. Casi invencible. Incluso en las dificultades más altas. Yo, por ejemplo, veía muchas partidas de esta gente que se pasaba el modo pesadilla o ultra pesadilla, que es un modo incondicional. Y los tíos tenían tácticas muy concretas y hacían uso de ciertas runas de manera abusiva. Yo creo que ID Software ha buscado un poco más de equilibrio en el combate, ¿vale? Porque no hay ayudas tan evidentes. Quizás sea ese el motivo. En cualquier caso, lo de las runas, de verdad que siento ser pesado, pero era lo que le da al juego más profundidad, más estrategia, me atrevería a decir. Pero sí, el hecho de que se hayan simplificado a mí no me ha gustado. Estoy de acuerdo, David, pero yo creo que el juego gana más. O sea, yo creo que eso se ve compensado con el hecho de que los combates son mucho más estratégicos de lo que eran antes. Es decir, en cuanto a que tienes que moverte de forma distinta por el escenario, gestionar mejor tus recursos, decidir bien qué es lo que haces y tal. Pero iba a decir, sobre el tema de, bueno, lo que hablabas del tema de dificultad y tal, aprovecho para comentar que yo este juego me lo pasé en pesadilla directamente. Y es un juego muy, muy jodido, pero muy jodido en pesadilla. Me costó muchísimo pasármelo. O sea, es un juego que quien quiera un reto, hostia, lo va a tener, seguro. Es más complicado que el anterior en ese aspecto. La dificultad ha crecido. Ha crecido exponencialmente, me atrevería a decir. Exponencialmente. Tanto por la agresividad de los enemigos como por el volumen de enemigos. Sí. Así que si es un juego, es un reto. De todas maneras, quiero decir, ID Software quiere que todo el mundo disfrute, ¿vale? Aquí no hay trofeos ni logros por acabarte en una dificultad. Bueno, sí la hay, mejor dicho. Mejor. Bueno, no exactamente es así, pero me refiero que tú puedes conseguir el platino, como querría Oscar en este caso, jugando la dificultad más ñorda posible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, a mi juicio, para disfrutarlo de verdad hay que sufrirlo un poquito, o un muchito, porque si no es tremendamente sencillo, con lo cual pierde un poquito su punch. Pero bueno, es decisión de cada uno y realmente claro. Si tú ves que una zona te bloqueas a saco y no puedes avanzar o te frustras y te cabreas y estás triste y deprimido, pues baja de dificultad y ya está, ¿no? Ya vemos que no es una imposición. Pero no hay ningún tipo de penalización por bajar la dificultad, incluso en medio de la partida, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Bueno, en relación a elementos técnicos, pues yo la verdad es que tengo que decir cosas maravillosas. Vi un vídeo de Digital Foundry, que para mí es un poco la referencia a nivel técnico de esta generación. Son tíos que curran bastante sus vídeos y tienen muchos conocimientos. Y la verdad es que los tíos se han rendido ante la evidencia de que es un motor del copón, esta nueva versión de Nitech. O sea, es un motor pensado seguramente para la siguiente generación de plataformas. O sea, yo jamás he visto en consola alguna un equilibrio tan bueno entre calidad y rendimiento. Nunca lo he visto. E incluso lo que más me fascina es que incluso yo he jugado la versión de One X. Incluso tiene la posibilidad de seleccionar el nivel de FOV, ya sabéis, digamos el campo de visionado, ¿vale? Es una opción gráfica que tiene el juego, tú puedes potenciarlo para abarcar mucho más. Que yo eso nunca lo he visto en un juego de consola en mi puta vida. Bueno, en el Nintendo 64 sí lo tiene, por cierto. O sea, hasta ese punto perfeccionismo técnico ha llegado a Indie Software, hasta el punto de que incluso en consola se pueda gráficamente configurar el juego. Y de verdad, el rendimiento es sublime, sublime. El nivel de volumen de enemigos a veces es te supera en el buen sentido, me refiero, ¿eh? Pero no solo los enemigos, sino todo lo que generan en torno a los enemigos. Y el juego rinde de manera magistral, magistral, magistral, magistral. Los entornos son ultra detallados. Son entornos, además, con un nivel de geometría muy, muy compleja, o sea, son mapas muy trabajados, es decir, me refiero, no son mapas de cartón piedra, ¿vale? O que tengan, digamos, le veas un poco las costuras con mucha facilidad, no, son mapas trabajados, son enemigos, volumen de enemigos tremendísimo, y luego es que el juego rinde en un nivel brutal, de verdad. Yo solo usé un par de ocasiones donde realmente sí noté alguna bajada puntual, solo fue un par de ocasiones, una fue en un portal Slayer, donde realmente yo creo que la consola se jubiló, dijo, no puedo más, lo siento. Pero en todo lo demás, la verdad es que es un espectáculo técnico de la hostia, ¿vale? Pero de la hostia. De la hostia. O sea, en cierto modo, lo que se buscaba un poco el paradigma de esta generación, ¿no? O sea, el tema de la resolución, los 60 frames por segundo y demás, joder, pues Doom Eternal creo que lo ha conseguido. Pero lo ha conseguido ya casi al final de la vida útil de estas consolas, ¿no? Con lo cual es un poco de declaración de intenciones. Y de software ya ha avanzado que seguramente este juego llegue a la siguiente generación. O sea, un Doom Eternal para PS5 y Series X. Y querría ver lo que hace con estas consolas. O sea, de verdad, yo siempre tuve la desesperanza de que con la marcha de Carmack y de Sogar pediese un poquito de vanguardia técnica, ¿vale? Era mi preocupación, ¿vale? Que a lo mejor perdiese un poquito de esa capacidad para innovar y para hacer motores, digamos, funcionales y competitivos. La verdad es que me han callado a la boca, ¿eh? Porque Doom Eternal es una maravilla, el aspecto técnico es una absoluta maravilla. De lo mejor que yo he visto en esta generación. Y a nivel de rendimiento y calidad, lo mejor que he visto. Sin duda alguna, vamos. Sin duda alguna. Óscar, ¿querías decir algo? Sí, te quería hacer un apunte sobre el tema del FOV. Hay varios juegos que en consola en los que puedes ajustar el campo de visión. Pues yo, no, ya digo, yo no lo había visto. Yo primero lo vi. Juegos multijugador, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en Apex Legends puedes modificar el campo de visión. Vale. Hay varios en los que ya puedes. Bien, perfecto. Yo ya digo, fue el primero que vi junto a un 64. Nunca lo había visto antes. Me parece una cosa maravillosa porque de repente es como que tu rango de visión se aumenta completamente, ¿vale? Y evidentemente ves mucho más que de otra manera. Y es una cosa genial. Ojo, esto en algunos juegos provoca el efecto, ¿cómo se llama? Ojo de pez, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hombre, pero, sí. Pero aquí eso se debe a que por la cámara... ¿Sabes? Sí, entonces lo que estás ampliando son los grados de la lente, ¿entiendes? Entonces se produce efecto por una cuestión física. Pero hay juegos que lo llevan mejor ese efecto que otros, porque hay juegos que se adaptan a algunas de las cuestiones gráficas a esto y otros es directamente que aumentan el rango. No. De hecho, Oscar, por ponerte un ejemplo, en un 64 hace un uso del FOV completamente abusivo. Si lo potencias al máximo, sí, es injugable. La imagen se deforma. O sea, sí. Es como que no, no, no, Pero en este caso, lo aumentas y el juego se sigue siendo un juego lógico en relación a lo que estás viendo. Dime, Gaspi. Iba a decir, mira, sí, también relativamente reciente, Borderlands 3 también lo permite. Me importa una mierda Borderlands 3, joder. Pero sí, vamos a ver, no estoy diciendo que sea el primero. He sido el primero que yo he visto en consola, no digo que sea el único. Sí, pero me refiero que me alegro que venga. Sí. Yo tuve que retocarlo, Borderlands 3, por ejemplo, porque sí. Comienzo me mareaba. Sí. O sea, me alegro que Doom no traiga para evitarme ese tipo de cosas. Bueno, pues yo lo que decía. Es algo que cada vez se ve más en ese tipo de juegos, por suerte. David, a mí este juego gráficamente. Me pasa una cosa con él, lo veo y digo que a lo mejor dentro de 5 años pienso distinto, pero lo veo y digo, ¿y qué más puedes pedir? O sea, ya es todo lo que te hace falta, realmente. Lo veo muy avanzado a nivel gráfico. Sí, bueno, a ver. Dentro de lo que el juego propone, sí, es así. O sea, Doom Eternal es acción desbordada y magistral, ¿no? Para lo que el juego te exige o te plantea, yo creo que no se puede pedir nada más, evidentemente. Si fuese otro tipo de juego, pues a lo mejor más sesudo o con un planteamiento diferente, pues a lo mejor había cosas que se podrían echar de menos. Por ejemplo, a lo de físicas, a lo mejor, ¿no? Claro. Pero para lo que es el tipo de juego que es acción, bueno, ya una plataforma así muy, muy, muy encurrada, pero acción. La verdad es que el juego es totalmente funcional. Bueno, pero... La pregunta sería, Oscar, ¿cómo funcionaría este motor con otro tipo de juegos diferentes? Esa es la gran pregunta que nos podríamos hacer. Sí, pero nos lo hacemos porque no tenemos la respuesta a lo que va a venir en el futuro. Yo me acuerdo que cuando salió Snake Eater pensaba, ¿y para qué quiero más? Y es brutal lo que estoy viendo y mira lo que nos deparó el futuro. Ya, pero yo lo digo sobre todo porque planteaba antes, porque siempre hemos tenido una especie de guerra interna entre lo que es la calidad gráfica y el rendimiento. Sí, es verdad. Y Doom Eternal casa eso perfectamente, porque visualmente es un juego impactante, muy impactante, y el rendimiento es maravilloso. Maravilloso, o sea, y ojo, es maravilloso en todas las consolas, ¿eh? No hablo de los dos modelos de consolas Pro, no, me refiero en general. O sea, el trabajo de software ha sido magistral. Y eso es algo muy a tener en cuenta. Y seguro que va a haber versiones para las consolas próximas, PS5 y Series X. Y tengo una curiosidad mortal por saber lo que podrían hacer con estas plataformas, porque realmente es que parece casi un motor pensado para la siguiente generación, ¿vale? Más que para esta. Y ya os digo, a nivel de rendimiento es que es casi insuperable. De momento, claro, en el futuro pasarán cosas seguramente más tochas, pero no tengo ningún pero que darle, ninguno en absoluto. Y a nivel de sonoro, bueno, pues a nivel sonoro, al margen de la polémica esta que hubo, ya sabéis, con el creador de la banda sonora, que, bueno, parece que con Bethesda se ha enfadado porque ha modificado pistas de audio y demás y han toqueteado parámetros que no me gusta que se hubiesen tocado, pues la música es genial. Es un acompañamiento perfecto, es perfecto para el tipo de juego que es, por supuesto, es un complemento que casi diría necesario. O sea, no imagino Doom Eternal con una música más pausada o más melancólica, o no, es una música que acompaña al combate a la perfección. Y a nivel de efectos y doblaje, bueno, el doblaje al castellano a mí me ha gustado en general bastante, me parece un doblaje de calidad en general. Y a nivel de efectos, pues un poco la estela de un anterior, vale, todo el tema de los disparos, desgarros, acciones concretas con armas concretas, todo raya un grandísimo nivel. O sea, a nivel de audio, ningún tipo de pero. Quizás, no sé, ya estos son gustos personales, pero quizás no tengo ninguna melodía que se me haya quedado en la cabeza grabada, ¿vale? No diga esta melodía que dices, guau, cómo mola esto, y estás luego por casa y tal, la tienes en la cabeza, ¿no? La verdad es que no me ha pasado con este Doom Eternal. No sé si a Víctor le ha pasado. No, en absoluto. Hombre, pegadiza la de menú de inicio y tal. Sí, pero, es así. Es la misma decisión, pero en realidad no hay ninguna que digas, ¡buah, esta música en este momento! No, tío, pero, no. Sinceramente, tampoco creo que lo pretenda el juego. Yo creo que es música machacona de combate, de acción y adrenalina, nada más. Y ya está, sí, exactamente. No hace falta mucho más. Pero es verdad que el menú inicial tiene una música muy, muy chula. Es como una especie de inicio de infierno muy, muy currado. Pero bueno, yo digo esto porque cuando vas recuperando canciones y las almacenas en tu nave y las escuchas y dices, joder, qué música más genial tiene de software en todo su repertorio, ¿no? Es verdad. Hay temas muy icónicos y que seguramente a lo mejor este juego no llega a ese nivel de epicidad o de melodías que se te caen en la cabeza para el resto de tus días, ¿no? Pero bueno, aún así, ya os digo que es un juego tan dinámico que a veces, la música a veces incluso pasa a un segundo plano, porque estás tan centrado en el combate que la verdad es que todo el mundo te importa una mierda. Pero, en fin, y de verdad, yo me sigo quedando con los Doom clásicos, ¿eh? Me parece una absoluta genialidad que los tengas ahí a disposición de poder jugarlos de principio a fin. Por cierto, yo con el Doom 1 lo hice, ¿vale? Lo terminé en Doom Eternal, o sea... Tengo la duda, porque me la preguntó Denis el Azul, si se pueden poner la pantalla completa esos Doom. Porque al final tú lo que haces es reproducirlo en el ordenador de un Slayer, en el C486, ¿vale? Entonces lo ves como si lo viese él, me explico, ¿no? O sea, no lo ves normal. Entonces, tengo la duda de si pueden poner la pantalla completa. Me atrevería a decir que no, pero bueno, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Pero me parece un extra grandioso. Porque debo deciros otra cosa que al principio me disgustó hasta que vi esto. Si os acordáis, el Doom anterior tenía una serie de secretos que eran niveles clásicos de Doom. Sí. Están escondidos en los niveles, ¿vale? Y que era una cosa muy chula, porque al final accedías un nivel de Doom clásico, pero dentro del contexto del Doom moderno, ¿vale? Esto ya no existe, esto lo se ha eliminado, pero al menos tenemos los Doom clásicos que, joder, no están nada mal, coño. Esta es la puta hostia, o sea, están ahí para jugarlos cuando quieras. O sea, me parece grandioso. Que, por cierto, el Wolfenstein New Colossus también lo incluía, el Wolfenstein clásico, ¿eh? Solo que la versión que los nazis eran los buenos y tú matabas a americanos, por cierto. Pero era genial ese toque. Sí, muy bueno. Y nada, en general, pues la conclusión es que a mí me parece uno de los mejores shooters que yo he visto en mi vida, hasta el momento. De los mejores que he visto en mi vida y he jugado un montón de shooters. Creo que es el género que más conozco en mi vida como jugador. Y mejor al Doom clásico, mejor al Doom 2016, que a mí me parecía casi inmejorable lo que jugué en ese momento. O sea, yo decía, joder, ¿cómo se va a mejorar este juego? Es imposible, porque este planteamiento me parece ya redondo. ¿Cómo coño van a hacer para mejorarlo? Pues lo han mejorado. Lo han mejorado a base de meter más enemigos más agresivos y encima ciertas tretas sucias pero magistrales como el acechador. O sea, el combate de Doom Eternal es top, es absolutamente top, ¿vale? Eso es, Doom Eternal es el combate, ¿vale? No, todo lo demás a lo mejor da un poco igual, pero el combate es magistral, ¿vale? Si os gusta mínimamente este género, mínimamente, no hace falta tampoco que sea vuestro género favorito, mínimamente que os gusta pegar tiros, o sea, os divierte, os hace matar horas muertas. Si os gusta mínimamente, este juego es casi imposible que os decepcione. Casi imposible, casi imposible. Lo único que yo lamento, y vuelvo a insistir, es el tema de las runas, que me parece un pequeño paso atrás, aunque a lo mejor justificado por el combate. No lo sé, quizás. Pero por todo lo demás es una secuela súper digna, súper digna. Porque además todos teníamos un poco el miedo de que este Doom Eternal fuese una especie de expansión así extraña o secuela así un poco hecha gratuitamente, ¿no? Porque además el tema de Doom Eternal, el Doom en sí nos extrañó un poquito, más fue un proyecto que se mostró de manera muy prematura. Lo vimos en V3 con una CGI y dijimos, hostias, ya hay una secuela del Doom 2016 con lo que suele trabajar Doom y de software sus juegos, el tipo que se suele tomar, bueno, han sido 4 años, es verdad. Pero no, es una secuela cojonudísima, ¿eh? Cojonudísima y súper currada, o sea, es el auténtico Doom 2 dentro de esta vertiente de nueva de Doom, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Así que, a mi juicio, es muy recomendable. Tremendamente recomendable. Muy bien, pues dejamos aquí análisis. Tenemos la opinión de Complejo Aranda sobre este Doom Eternal. Y seguimos. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Pues sí, nos vamos a una época gloriosa para LucasArts. Es casi, o sin casi, su época dorada en el mundo de los videojuegos, cuando encadenaba aventura gráfica majestuosa con aventura gráfica majestuosa. Nos vamos al año 92 a hablar de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bueno, pues un juego que mantenía el molde de aventura gráfica Made in LucasArts. Ya sabéis cómo son las aventuras gráficas. Para los profanos es un un fondo de pantalla estático donde vas no me salía la palabra, fíjate tú, donde vas cliqueando diferentes ítems dentro de la pantalla. Abajo tienes un menú con comandos, también donde guardas los objetos que vas escogiendo. Y bueno, este juego pues seguía ese estilo. Decir que no tiene nada que ver con las películas, es una historia propia del videojuego. Es como la cuarta entrega de Indiana Jones, por así decirlo. Un juego del año 92, salió en, obviamente, en MS-2. Tuvo una versión para CD en el 93, no fue al año siguiente porque no pasaron los 12 meses, pero en mayo del 93 salió la versión para CD. Estaba doblado al inglés, eso sí, no tenía voces en castellano. Ya que tuviera voces en un solo idioma en aquel momento, pues ya era algo bastante novedoso. No novedoso, pero tampoco habitual, era un aliciente bastante, bastante chulo. La calidad de las interpretaciones obviamente no es como las de hoy en día, aunque tampoco deja de que desear, está bastante bien. Mantiene el tipo y además recordando la época de la que estamos hablando. Obviamente no tiene las voces de Harrison Ford y demás personas del elenco de las películas, eso ya hubiera sido un puntazo brutal. El muñeco que se ve en pantalla obviamente tampoco tiene un aire al indie de las películas, porque en ese número de píxeles no se podía hacer algo así. Bueno, hicieron maravillas con lo que tenían. ¿Eh? Sí, sí, sí, pero sin embargo sí que nos encontramos textos, periódicos o cosas así, en la que se ve claramente a Harrison Ford en pantalla, además con una definición muy buena. Así que seguía sí, la estela de las películas a todos los niveles. Nos encontramos con personajes entrañables de las pelis, aparte de Harrison Ford, con otros como Marcus, su amigo de su padre, personaje que está muy presente en las películas. En esta ocasión, como ya spoilea el título del juego, nos vamos en busca de la Atlántida. El juego comienza en una especie de edificio donde Indy y sus colegas tienen todo lo que van saqueando por el mundo en diferentes plantas. Y además es un comienzo bastante coñero porque está buscando una especie de estatuilla y se va cayendo por todos los pisos. Empieza en el primero y por avatares de la vida, accidentes que le van surgiendo, como que se le cae una estantería de libros encima, pues va atravesando suelos y techos y acabando en el edificio inmediatamente que tiene abajo, en el piso que tiene abajo, y acaba en una especie de sótano donde por fin encuentra la estatuilla, la lleva al edificio que hay enfrente. Y ahí está charlando Marcus con un personaje que se llama Mr. Smith, bastante críptico todo. Y entonces Indiana le lleva la estatuilla y este personaje empieza a forcejear con Indy, saca una pistola y le roba la estatuilla y se va. Y en la huida deja su especie de carnet de identidad, o más bien su pasaporte y un documento, un recorte de un periódico, una revista. Indy abre el pasaporte y descubre que se llama Klaus. ¡Es un nazi! Y resulta, odia a los nazis. Odia a los nazis. Y es un juego que se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial. Y en él pues vemos a nazis buscando reliquias arqueológicas, como decíamos antes, en este caso de la Atlántida. Y ahí se ve inmerso Indy en otra aventura épica, persiguiendo a nazis e intentando arrobar para sí y para los museos estadounidenses más reliquias de las civilizaciones antiguas. Estos días estuve mirándolo y estaba intentando un poco hacer el ejercicio de situar este juego, tanto a nivel de argumento como de personajes, como si fuera en una película. Todas las situaciones, todos los diálogos y tal dejó situarlo como si fuera una película. Y estaba pensando para mí mismo si mantiene el tipo a nivel argumental, los personajes molan tanto como en las pelis y tal. Y yo creo que sí. Es un juego que mantiene muy bien el tipo a nivel argumental. Además tiene un montón de diálogos. Ya sabemos que las aventuras gráficas son juegos, digamos, densos. No son juegos que vas a saco, obviamente. Y las conversaciones también son, en muchos casos, bastante densas, hay bastantes opciones de diálogo. Es una cosa curiosa que pasa, estoy hablando con un NPC, me dan varios bocadillos, varias frases para elegir, y esto durante bastantes minutos, una elección lleva a otra. Y el tema es que es curioso ver cómo los NPCs tienen una paciencia infinita, porque se trata de conversaciones de ensayo y error. Ahora le digo una cosa, si no funciona le digo la siguiente, acierto con la siguiente opción, con la siguiente también fallo en la otra y a volver a empezar desde el principio. Y piensas para ti, joder, este NPC tiene una cantidad de paciencia infinita. Y situaciones que además, en muchas ocasiones, no digo de vida o muerte, pero si fracasas en una conversación, resulta, no sé, raro que te dé otra oportunidad, pero tío, si fallo aquí me puedes dar unas hostias o me puedes matar. Me estás dando oportunidades infinitas. Es curioso, ¿no? Dime. A ver, yo sé el juego que pillé en su momento y mucho después del año que salió. Yo tardé mucho tiempo en poder tener acceso a un PC. Yo en el 92 ni por asomo me podía permitir un PC. O sea, yo tardé igual 8 años o por ahí en poder jugar este tipo de aventuras respecto al 92, que es el año de lanzamiento de Indiana Jones, de este Indiana Jones. Sí, no, Oscar, en su momento ni de coña. Oscar me está preguntando a la pregunta que yo le hice. Bueno, yo le pregunté si este era su primer... Si es un juego que pilló de forma aislada y tal, o más o menos estaba familiarizado ya con todas estas aventuras de Lucas y tal. Lo que pasa es que tenía aquí el audio muteado en el programa de grabación. Sigue contándonos, Oscar. Coméntanos más de este juego. Pues nada, a ver, lo que decía, que yo ni de coña jugué este juego en su momento de lanzamiento, ni este ni todas las obras de arte que hizo LucasArts en aquella época. No sé qué fue, un periodo de a lo mejor de, no sé, 8 o 10 años, o incluso un poco menos. Yo los jugué mucho después y los fui pillando de poco y los fui jugando. Algunos de ellos no me los terminé porque no me llegaron a enganchar tanto como este o como algún otro más. Pero no, yo las aventuras gráficas de la época gloriosa de LucasArts los jugué muchísimo después. Bueno, cuéntanos más de este Indiana Jones, Oscar. Pues no hay mucho más que contar y sinceramente ya poco me acuerdo del final del juego. Pero bueno, sé que es, bueno, obviamente en el mundo del cine es una saga súper conocida y además que todos tenemos muy buen recuerdo de ella. En el mundo de las aventuras gráficas, este podría considerarse como uno de los juegos más legendarios de este género. Pues es posible. Y depende del criterio de la gente, de cada uno, pues más arriba que otros o más abajo. Pero sí, yo lo pondría, como digo, es de la época buena, buenísima de las aventuras gráficas. Casi todas venían del mismo sitio, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eran unos maestros en lo suyo. Y no creo que sea la mejor aventura gráfica que se ha hecho, pero es una de esas aventuras gráficas reconocidas y que es muy buena. Es muy buena, tiene una buena historia, obviamente los personajes están muy bien. El juego no es transgresor en lo suyo, pero es muy bueno a nivel jugable. Así que No, es normal que se guarde un buen recuerdo de este juego. Sí, ya te fue digo. Bueno en su día, fue bueno en su día y lo sigue siendo ahora. Además, sí. Puedes optar por jugarlo con emulador de MS-DOS, emulador SCUM, que ya sabéis es el motor en el que se hacía este tipo de juegos. O podéis optar por ir a Steam y a GOG, que tienen adaptaciones para Windows, y probar por vosotros mismos, que es un juego que se mantiene fresco. Cuéntanos, David, estás muteado. Cuéntanos. Sí, bueno, yo deciros que hubo una década, creo que fue a mediados de los 2000, donde se reeditaron algunos juegos de Lucas, algunas aventuras gráficas, sí, entre ellas Green Fandango, por ejemplo, Full Throttle, creo que se llamaba, Full Throttle, o no sé cómo se pronuncia. Fue también una aventura bastante, bastante buena, pero que pasó un poquito desapercibida. Y también la saga Monkey Island. O sea, una especie de segunda oportunidad para jugar a juegos que, por circunstancias X, la gente no pudo jugar, ¿no? Y sobre este Indiana Jones Fate of Atlantis, lo tenéis sin rebaja y tal, 5 pavos en Steam. Hay un pack de aventuras de Lucas que te vienen pues varias aventuras de indie a 9 pavos. Sí, a 9 pavos. Hay un par de packs, ¿no? No, lo que quiero decir es que son los típicos juegos que si os queréis pillar en unas ofertas de Steam estarán tiradísimos de precio y tenéis unos juegos bastante, bastante emblemáticos, ¿no? No es cuestión de ponerse ahora a jugar toda la todas las aventuras gráficas de Lucas. Pero me refiero que de entre ellas las mejores, yo creo que sí, porque es parte de la historia del videojuego. Claro, claro. Bueno, de hecho, también lo tenéis en GOG, 5 pavos y algo. Sí, este juego. O sea ya que, dije, Steam y GOG. Y como decíais, probablemente este juego de Indiana Jones es una de las más míticas de las aventuras gráficas de esa época. Pero prácticamente de esa época, con ese mismo motor gráfico, hay muchas aventuras gráficas muy buenas. Como decía David, desde los Monkey Island, que son buenísimos todos, hasta esta de aquí, y luego está Dig y otras. Sí, pero bueno. Yo creo que las más míticas, o las que todo el mundo recuerda, suelen ser los Monkey Island y el Indiana Jones. Son las que más, ¿no? Y Loom. A lo mejor. Y bueno, Loom se recuerda bastante, ¿no? Pero no sé si tanto. Luego ahí había otra. Es que la tengo en la punta de la lengua. Que era muy mítica. De Lucas. Sí, de Day of the Tentacle. No era de Lucas. Claro. No era de Lucas, pero era con el mismo motor. Creo que se llama SCUM. SCUM. Este motor, ¿no? Pero bueno, está englobado en el mismo contexto histórico, ¿no? De esa época que estaban muy de moda estas aventuras gráficas en PC. Bueno, y fuera de Lucas está Maniac Mansion, pero fuera de Lucas están los Broken Sword, que también son parte de jugazos de esta época. Sí, para mí sobre todo el 1 para son mí. Son posteriores, sí. Sí, los Broken Sword ya eran un poco más avanzados incluso en cuanto a calidad técnica, porque ya metían gráficos mejores, voces... Sí, sí, y doblado en español, Sí, que tenía un doblaje bastante digno para la época. Sin duda. Bueno, pero estaba... ¿Cómo se llamaba este actor? José Coronado. No, hombre, no. Ya te hubiera molado que fuera José Coronado. Pero nada, no me acuerdo el nombre del actor. No sé qué rubio, puede ser. Sí, algo así. Muy mítico de aquella época de los doblajes, que a veces pillabas un juego doblado por él y parecía que lo había doblado en media tarde, así un poco, venga, acabamos esto y ya, pero con una voz súper potente y, en fin. Tomás Rubio, correcto, sí, muy mítico de los doblajes de los 90. Y, en fin. Bueno, pues esto muy bien, Oscar. Recuerdos. Fate of Atlantis. Recuerdos entrañables. Una aventura gráfica legendaria, clásica. Muy bien. Muy chulo y muy colorido este juego. O sea, ya, aunque no lo vayáis a comprar, merece mucho la pena que os paréis a buscar este juego en YouTube. Le echéis un ojo al vídeo. Ahí está en español, obviamente. Lo podéis encontrar en español. Y veáis cómo eran estas aventuras. Y bueno, y si os llama alguna, pues intentadlo, porque está muy guays, la verdad. Pues fenomenal, muy bien todo esto, y lo dejamos por aquí, nos vamos ya, iremos a la parte final del programa, como sabéis. Nos vamos, toca ir a qué hemos aprendido hoy. Mm. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues nada, que ha sido un programa como los de antaño, en circunstancias diferentes, pero creo que ha salido bastante bien. Y que Doom Eternal es un juegazo del copón, una secuela cojonuda. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que a vos no le gusta Doom Eternal ni Fable, nadie es perfecto. Bueno, a ver, y que me matizable. Y que me ha gustado volver al formato clásico. Señor Oscar. Pues sí, yo acabo de aprender que se me ha ido a tomar una siesta el Discord justo al final del retroanálisis. Le pasa a veces, a mí me pasa también. Reconectado rápido. Pues me ha pasado hoy dos veces, no me había pasado en ningún día de las anteriores semanas. Y nada, tengo ganas de jugar a Doom Eternal y que por lo que comentaba David, fuera dejando al margen todo el tema del sistema de combate. Me da esa impresión de que los creadores del juego se pasaron el Metroid Prime unas semanas antes de empezar el desarrollo de Doom Eternal. Sí, más o menos. Sí, sí, es verdad. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que está guay volver al formato habitual, que Doom Eternal es un juegazo que mejora lo que ya era difícil mejorar y que, bueno, que se puede hacer el programa desde la cuarentena, intentando mantener la cordura. Bueno, vamos a ver por el foro. Artorias, perdón, PHF Cerámica ha aprendido que Doom. Dice, también he aprendido que el tren de la Next Gen parece que va a arrancar la semana que viene y que mañana los de Quechua se van a hacer de oro. Saludos gente y feliz Doom. Artoria77 dice, yo he aprendido que aunque el tema vikingo es interesante, la idea de un Assassin's del Imperio Romano me llama mucho la atención. Así como uno en la península donde la Reconquista o en Centro Europa en las guerras de la Edad Moderna. También hay que andarse con cuidado para no comerse ningún spoiler porque hay mucho cabrón suelto. Y ¿qué más? Tenemos más comentarios aquí en... Siguiente, Brutal Vomit dice, hoy he aprendido que Doom Guy puede matar a cualquier cosa como John Wick y que existe crossover infinito, Doom The New Colossus. Por cierto, aprovecho para unas preguntas sobre Doom Eternal. ¿Tiene solo autoguardado o puedo grabar a placer autoguardado? Y tiene terranuras, 3. Luego dice... Por aquí, no sé si lo habéis probado en niveles de dificultad bajos, pero la diferencia entre dificultades es muy notoria. Por ejemplo, entre normal y difícil se nota mucho la diferencia. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo la diferencia. Tenemos a Darkoplay que dice, buenas noches, hoy he aprendido que hace falta una pandemia global y hacer el programa desde casa para que el efecto de los platillos de las noticias de la semana esté a un nivel que nos reviente el oído humano y no me deje sordo. Bromas aparte, muchas gracias por el programa, sois muy grandes. Un saludo. Sobre eso, es que tiene truco. He aprovechado para editar el audio y bajarle un poquito de volumen. Y Jorge, por Discord. Pues por Discord, Taules dice, hoy he aprendido que según Bono hubo una plaga bíblica de mangostas que molaría ver un Assassin's Creed ambientado en la desescalada española, que a lo mejor la edición de Pokémon es la gris, y que ahora hay que saludar con un Dun Díaz. Un saludo y gracias por seguir al pie del cañón. El Mosqui Solitario y su Gaspar... Dice, yo esta semana he aprendido que conozco sucesos de la vida de Oscar que ni él recuerda. Tu mejor amigo puede ser también tu peor compañero. Y que espero, perfecto, con ganas, una rebajita de ese Doom, de este nuevo Doom. El Complejo Holanda ha conseguido que me interese en los FPS. Vamos a ver, Bono publicando en directo. Dice, hoy aprendí que Indiana Jones siempre mola y que Bono hace publicaciones en Facebook durante el directo. Gaspar, heredero de Kim Jong-un, dice, hoy he aprendido que hay muchos clásicos de videojuegos que aún no he jugado y esta cuarentena es una ocasión cojonuda para ponerse a ello. Kyusha dice, he aprendido que se le pueden echar cientos de horas a videojuegos de mierda. Legia Trump dice, he aprendido que Trump tendría que jugar al Doom para relajarse un poco. Y hasta aquí los comentarios en nuestro chat de Discord. Bueno, pues para finalizar, yo he aprendido que Doom Eternal se ha ganado el el derecho a ser eterno, y yo creo que será un juego que recordaremos dentro de unos años por ser un grandísimo videojuego con un sistema de combate increíble. Y hasta aquí Complejo Anda esta semana. Esperamos que esta vuelta al formato adicional haya sido de vuestro agrado, haya cumplido las expectativas y sobre todo pues que sea viable, ¿no? Que continúe siendo viable hacer el programa pese a estos momentos tan extraños que nos ha tocado vivir. Así que mucho ánimo a todo el mundo, a cuidarse muchísimo y nos vemos la semana que viene con más Complejo Anda y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.